Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y Hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y Hoy. Buenos días. Bienvenidos a De Rensis Ayer y Hoy. Estamos, como ustedes saben, con Miguel de viaje en Europa. En estos momentos está en Italia, llegando a Roma seguramente, porque no nos ha llamado esta mañana. Posiblemente esté volando. Vamos a arrancar con un hecho histórico que merece ser recordado, porque fue un día como hoy, por lo tanto, es importante recordar estas raíces que vamos perdiendo día a día. Un día como hoy, en 1902, se estrenaba en el convento de San Carlos, escenario del histórico combate, la marcha de San Lorenzo. La curiosa historia de la marcha y de uno de sus autores, está bueno conocer la verdadera semblanza de esta canción que todo el mundo ha cantado desde chico en el colegio. El autor de esta música fue Cayetano Silva, y la letra es de un mendocino, Carlos Javier Benielli. La historia popular dice que Cayetano Silva era uruguayo, nacido el 7 de agosto de 1868 en Maldonado, y en 1889 vino a Buenos Aires y trabajó en el Teatro Colón. La partitura musical que después conoceríamos como Marcha de San Lorenzo fue compuesta por Silva para el coronel Riccieri, ministro de Guerra de la Nación, que pidió que cambiarla y dedicársela al combate de San Lorenzo, escenario de la contienda que llevó a San Martín, convertirse en el vencedor en la primera batalla librada y después en el libertador de América. Con el general Julio Argentino Roca y el ministro Riccieri presentes, se estrenó oficialmente en 1902 sin letra, cerca del convento de San Carlos, donde tuvo lugar la batalla, y fue designada marcha oficial del ejército argentino. En 1907, su amigo Carlos Javier Benielli le agregaría la letra, y a partir de allí fue adoptada para que se cantara en las escuelas. Cayetano Silva fue empleado de la banda policial, falleció en Rosario el 18 de 1920. Por ser de raza negra, la policía de Santa Fe le negó sepultura en el panteón policial y fue enterrado en una tumba sin nombre. En 1997 sus restos fueron trasladados al cementerio municipal de Venado Tuerto, y una biografía escrita por el segundo de sus hijos y completada por su nieto Horacio Alberto Silva le da un golpe de timón a lo que se cuenta de manera popular. Y la reseña dice así: Don Cayetano Silva, 1873-1920, maestro de música, director de bandas de ejército argentino, capitán asimilado, periodista, compositor y autor teatral. Nació el 7 de agosto de 1873 en la localidad de Soriano, República Oriental del Uruguay, y hay ciertas referencias familiares de que su nacimiento ocurrió en 1868, pero en su carta de ciudadanía consta 1873. Hijo de un hogar modesto, fue ahijado del presidente, en esa época, de la República Oriental del Uruguay, el doctor Francisco Antonio Vidal, quien tomó el rol de tutor del maestro Silva, haciéndolo ingresar en la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, donde aprendió telegrafía. Y se destacó por su afición a la música, dominando el corno, el pistón y el violín. Esto hizo que sus maestros, con la anuencia de su tutor, lo estimularan a seguir el estudio del noble arte. Comenzó por integrar la banda musical del establecimiento educativo, egresado de esa escuela, formó parte del conjunto musical de una compañía lírica con la que se trasladó a Europa, visitó España, Francia e Italia, y allí perfeccionó sus estudios y regresó de luego de una breve estadía en su país y se trasladó a la República Argentina, radicándose definitivamente y haciéndose ciudadano en 1903. En 1898 se estableció en Venado Tuerto y fue en esta progresista ciudad santafesina donde en 1901 escribió la ya célebre Marcha de San Lorenzo, que se la dedicó al general Riccieri, y en 1902 hizo instrumentar y ejecutar esta composición que fue tan de su agrado que dispuso declararla como marcha desfile del ejército. Y después, el 30 de octubre de 1902, al inaugurarse el monumento al general San Martín en la ciudad de Santa Fe, se ejecutó oficialmente, incorporándose definitivamente al acervo de la música militar de nuestro ejército. En 1907, el profesor Carlos Javier Beñeli, mendocino amigo del maestro, solicitó autorización para escribir la letra de la Marcha de San Lorenzo, dándole más brillo a la composición. Silva también escribió música sacra, misas cantadas y música popular en una profusa producción, pero la mayoría de sus originales se han perdido a través del tiempo debido a su despreocupación por cuidarlas, y dada su bondad y hidalguía, otros aprovecharon su concepto de la amistad para hacer pasar las obras de Silva como propias. El maestro Silva fue director de la banda de los regimientos 9 de Infantería, del regimiento 3 de Infantería, del regimiento 15, y se retiró del ejército en 1911, por lo que aceptó en la provincia de San Juan la dirección de la banda de policía de la provincia. Fundó el Conservatorio de Música de Cuyo y fue jefe de la banda del Cuerpo de Bomberos, dirigiéndola en la provincia de Mendoza. La banda desapareció, desaparecido el maestro, tras de 25 años de dirigirla, fue disuelta en 1939 por el gobierno de Rodolfo Corominas. El querido maestro Silva fue también maestro de música en las escuelas 13 y 15 de Mendoza, volvió a Rosario escribiendo música para obras de teatro, pero todas no alcanzaron la difusión de sus marchas Curupaití y San Lorenzo, siendo esta última ejecutada en Europa, América, Asia, conocida y apreciada en Japón. La marcha de San Lorenzo se hizo famosa internacionalmente en Europa y está considerada una de las 5 mejores partituras militares de la historia y estuvo presente en momentos históricos fundamentales. El gobierno inglés solicitó autorización a nuestro país y fue ejecutada el 22 de junio de 1911 durante la coronación del rey Jorge V. Se ejecuta habitualmente en los cambios de guardia del Palacio de Buckingham y en el cumpleaños de la reina Isabel, modalidad que estuvo suspendida únicamente durante el conflicto de las Malvinas. Fue incorporada al repertorio de las bandas militares de Uruguay, Brasil y Polonia y fue usada como música incidental en algunas películas como Rescatando al Soldado Ryan. El ejército argentino en la época previa al nazismo intercambió la marcha de San Lorenzo al ejército alemán como muestra de amistad y a cambio recibió la marcha Alten Kameraden, viejos camaradas, que hemos escuchado en numerosas ocasiones en nuestras fiestas patrias. Durante la Segunda Guerra Mundial, la marcha de San Lorenzo fue ejecutada por la banda alemana militar en París cuando entraron como fuerzas de ocupación por el Arco de Triunfo. A manera de desagravio, el general Dwight Eisenhower también lo hizo

y de creer que él puede hacer lo que quiera. Exactamente, Diego. Primero vamos a hablar del partido, ¿no? Que River lo ganó de manera justificada, sin discusión, frente a un adversario que no mostró los pergaminos por los cuales había sido el campeón de la Copa Libertadores del año pasado. Insólitamente, su técnico, Renato Portaluppi, un jugador lujoso que vistió la camiseta del Gremio en los años 80, bueno, parece que decidió cambiar su pensamiento, por lo menos de la forma en la que él jugaba al fútbol, y se hizo un poco más táctico, y eso ayer le jugó en contra. Porque encima se había puesto en ventaja su equipo a través de Leonardo Gómez, cuando remató de larga distancia, la pelota se desvía en Prato y descoloca a Armani y pone el 1-0. Parecía que eso cerraba la serie, y a partir de allí el equipo local se pasó todo el tiempo haciendo precisamente tiempo para tratar de sacarle el ritmo a River. Allí River mostró garra de campeón, puso en juego algo más que el buen fútbol que lo caracteriza, y en el segundo tiempo dio vuelta al resultado en muy poquito tiempo, porque primero a los 36 empataba Borré, el colombiano, con una jugada discutida. Yo la volví a ver en varias oportunidades, para mí no, si bien da la sensación que la pelota le roza la mano, para mí no la toca, el gol es absolutamente legítimo. Y sí, después con el penal de Gonzalo Martínez. Ahí sí se ve bien la mano. Ahí se ve, o sea, acá lo que se discute es por qué se cobra si no hay pedido de VAR por parte de nadie. Lo que no saben aquellos que opinan de esa manera es que el árbitro es el que pide el VAR. No necesariamente ningún jugador tiene que ir a reclamarle que vea el VAR. Él tiene dudas. No puede, ni el director técnico ni los jugadores. El árbitro, nadie. Es el que decide. Exacto, es él el que. O sea, no les ha entrado la bala, no lo quieren creer. No, porque además desconocen el reglamento. Mucha gente desconoce el reglamento y prefiere hablar de cuestiones de como que se lo está ayudando a River. A River se lo ayudó durante toda la primera fase de la Copa Libertadores, cuando jugó con Zuculini mal incluido, ¿no? Lo que hubiera, si se hubieran prosperado los reclamos de todos los equipos con los que disputó la fase de grupo, además del de Racing, cuando lo elimina, que también estaba mal incluido Zuculini, la historia hubiera sido otra. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Yo digo que fue legítima la victoria de River, incuestionable, indiscutible, y ha llegado a la final por méritos propios. El tema es otro, ¿no? Con respecto a lo que hizo Gallardo. Gallardo estaba multado, suspendido, no podía ingresar al campo de juego para dar indicaciones a sus jugadores. Lo único que podía hacer era dar la charla técnica en el hotel, acompañar a los jugadores en el micro hasta el estadio y después mirarlo tenía que desde la tribuna. Lo tenía que, y el técnico tenía que ser Matías Vizcay. ¿Qué hizo Gallardo? Bueno, lo tenemos a Miguel. Vamos a escuchar, después completamos el comentario. Miguel. Bueno, buenos días para todos. Estamos en San Pedro. En este momento faltan 10 minutos para que comience la audiencia pública, donde el Papa argentino hace una exposición todos los miércoles y se habla y se traduce a varios idiomas. Dentro de 10 minutos va a comenzar esta ceremonia. En la plaza nos encontramos con algo novedoso, una absoluta seguridad al mejor estilo de un aeropuerto, es decir, hay que pasar por distintas máquinas que escanean todo lo que nos lleva, y vallas como nunca habíamos visto en la plaza de San Pedro. Evidentemente, la situación de esas famosas bombas en Estados Unidos y alguna otra cosa que también anduvo dando vuelta tiene que haber influido en esto, me imagino, ¿no? La plaza tiene 25-30% de cubierta en esta audiencia pública, la audiencia de los miércoles, hoy 12 grados en Roma, y lamentablemente también hay 12 muertos como consecuencia de la tormenta. Decíamos ayer 6, se suman 6 más. Ustedes están recibiendo bien, ¿no? Sí, perfecto, te recibimos. Bueno, me estoy acercando a una de las pantallas que está en la plaza, a los efectos de ver si le puedo llevar parte del audio, lo que está ocurriendo ahora. Es una audiencia que se hace todos los miércoles, donde el Papa, por supuesto, es cercano en español, lo único que no se traduce lo que dice el Papa, porque es en español, y después todos los demás idiomas, empezando por el italiano, siguiendo por el inglés, por el francés y demás, son los que van traduciéndose. en este momento, ahí está, las pantallas, en este momento. A ver si lo podemos escuchar. ¿Ustedes me reciben, no? No, se escucha muy bajo, casi nada. ¿Cómo? Se escucha ¿cómo? Ruido nada más. No se escucha la voz del Papa. Ahora estamos acercándonos al Papa. ¿Ahora escuchan? Muy bajito, pero se escucha. ¿Y ahora? Sigue bajo, no tiene buen sonido. Ahí, quédate ahí. ¿Ahora lo escuchan? Ahora sí. No se entiende lo que dice. Al aire no van a saber qué dicen. Comienza la entrevista con la cosa de lo que dijo el Papa. ¿Se recibe el audio, no? ¿Cómo? ¿Reciben el audio? No se comprende lo que dice. Se escucha una vocecita perdida, pero no se escucha lo que dice. Una de las traducciones. Acaban de escuchar una de las tantas traducciones que se hace de lo que el Papa dice. Está nublado sobre Roma. Quizá habrá un 30% de la plaza. En las audiencias públicas se ponen sillas. Y hay gente con invitación que se puede sentar y otra gente que acompaña para nada. Yo creo que hoy es un día muy particular porque hace dos días se cumplieron 60 años del Consejo del Concilio Vaticano, es decir, de aquello que Juan Pablo II había establecido para... Acá están los italianos saludando al Papa. Fíjense. El acompaño del verbo de Chiesa, Signore, per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Hay aplausos de los italianos porque es el mensaje del italiano al Papa. La preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul vetro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Ascoltiamo il Dio. No se entiende nada, Miguel, no se comprende lo que se oyen voces, pero no. Pero no se entiende, no se entiende es como, porque no, es italiano. Como un murmullo, no se llega a entender claramente. Ajá. Ahí está el Papa otra vez. Ahí está el Papa leyendo. Está saludando en italiano a los peregrinos italianos, a ver si escuchan. A todos los participantes de la Reunión de Provincia, la orden franciscana popular de Italia. ¿Reciben ahora el saludo? No, nada se escucha, Miguel, lamentablemente. ¿Tampoco? Tampoco, no se oye. Bueno, lamentablemente entonces, porque estamos a 3 metros del audio. Así que si nos llega el audio, lo lamento, pero es todo lo que podemos ver en la plaza. Sí, se escucha como un murmullo, como voces. Yo distingo porque lo conozco al padre Jorge de haberlo escuchado tantos años en la catedral, pero no se entiende lo que dice. Está hablando en italiano, yo digo a ver si... No, yo hablo italiano porque soy Tano, hijo de Tano, pero no se comprende lo que dice, es como un murmullo. Claro. Como si yo te hablara y te dijera, bueno, Miguel, ¿me escuchás lo que te digo? Pero, ¿y a mí me estás escuchando bien o me escuchas mal? A vos te escucho perfecto, pero no escucho el sonido que sale de los parlantes. Porque cuando se acerca el teléfono a 3 metros del audio, es todo lo que podemos arrimarlo, Claro, está muy lejos, lamentablemente. Se irá el audio por el viento con la plaza, no sé. Y además, el ámbito de la plaza, es que estamos, el viento. La verdad es que estamos en un tiempo y en un momento muy difícil, donde es la primera vez de las tantas veces que hemos venido a esta plaza, de ver la extrema seguridad que hoy hay para entrar a la plaza. Todo el perímetro de San Pedro tiene seguridad, o sea, te palpan, te hacen dejar termos, botellas, todas las cosas que puedan ser sospechosas, y además escanean los bolsos, las carteras. Es decir, lo mismo que pasa en un aeropuerto, bueno, está pasando en la plaza de San Pedro. No sé cuánto tiempo hace que esto está ocurriendo, pero ocurre. Es preocupante eso, Miguel. ¿Cómo? Que es preocupante eso, Miguel, porque no se hacía eso en la plaza de San Pedro. No, ¿habrá habido alguna amenaza contra el Papa en que no han dicho nada y se están cuidando de que no suceda nada? Bueno, yo te digo que amenazas ha habido y de todas clases, de todo tipo. No hace mucho hubo una amenaza de una de las ciencias diciendo que iba a vivir en la carne propia del Vaticano de las consecuencias, así que no te extrañé absolutamente nada de las cosas que puedan estar pasando, ¿no? Y que por eso hayan aplicado tanta seguridad. Sí, pero te digo, es la primera vez que yo veo tanta medida de seguridad, ¿no? Y esto tiene cierta importancia. Hermana, buen giorno. Hermana, buen giorno. Me hace con la mano que no. Estaba una de las hermanas de aquí que nos conocemos de otra vez, pero la enseña como que no quiero hablar, a ver si podríamos sacarnos más para audio. La verdad, podríamos decir que a esta altura de lo que está pasando a nivel mundial, con las amenazas a los distintos expresidentes en Estados Unidos, a empresarios, a políticos y demás, y la tensión generalizada de protesta universal que hay en todas partes, se quejan de los gobiernos que tienen, hace que se extremen ciertas medidas de seguridad, pero esta es la primera vez que la veo. No, y además llama la atención, seguramente, para la gente mismo que están habituados en Roma a pasar por la plaza a ver tanta seguridad. Sí, mira, yo te digo, tenés todas las entradas a la plaza, donde están los carabineros haciendo el chequeo, y después vos sabés que el límite entre Italia y el Vaticano es una franja en el piso, de color amarillo, que divide, ¿no? De un lado es el Vaticano, del otro lado es Italia. La bueno, línea fronteriza. Sí, a partir de allí, esa línea, antiguamente vos veías del lado del Vaticano a la gente suiza, de la Guardia Suiza, hoy no se ve la gente suiza, son solamente carabineros. Vaya uno a saber si lo que estamos anticipando no es una noticia de alguna cosa que no conozcamos, como decís vos, que ha pasado, ¿no? Sí, alguna amenaza muy grave que no la han dado a conocer para no alarmar, pero aumentaron la protección. Porque si no, no se comprende, porque lo hemos visto a Francisco transitar entre la gente y que no quiere gente visible de guardia a su alrededor. Sí, yo me voy a sacar los carabineros, no sé cómo me va a ir, porque no sé si van a querer hablar, pero me estoy acercando a los carabineros, a ver qué pasa. Buongiorno signori, questo sì. La sicurezza in la plaza, da quando si fa tutti il chequeo questo? Tutti la sicurezza? Se quiere saber, quante volte o quando pisò la sicurezza che hai in questo? No, pisò hace un tempo, no? ¿Es español? ¿Es español? No. Però habla bien el español. Pero hace mucho tiempo que empezó esto, o por no puedo dejarle ninguna información sobre eso. Le agradezco. Gracias. Bueno, soy clarito el que ha venido a escucharlo, ¿no? Sí, sí, hay hermético silencio. Sí, yo creo que era español cuando hablaba bien. Bastante bien, con tonito italiano, pero bien. Me están mirando con cierta cara, todos, ¿te imaginas? Tengo más o menos 20 cámaras apuntándome, porque hay cámaras que apuntan a la seguridad también. Diciendo quién es ese que se está paseando, ¿no? Sí, dentro de un rato está tocando el pianito en la seccional. Sí, pero el tema es que llama la atención, y fíjate que dijo, no puedo decirlo, quiero decir que no debe ser muy vieja las medidas estas. No, es nuevita y tienen prohibido decir nada, es hermético a la información. La respuesta, sí. Bueno, mira, estamos caminando entre la gente ahora, para ver qué cosa podemos visualizar. Estoy justo en el centro de la plaza, en este momento al lado de la pirámide, para aquellos que conocen la plaza de San Pedro. Diría que debe haber unos 12.000 personas en este momento en la audiencia pública, y una plaza que cabe mucha gente, ¿no? Y repito, son con sillas y sentados. Cuando comienza el frío, eso se hace adentro. Por ahora se mantiene afuera. Hoy 12 grados, ahora una temperatura un poco más elevada. Pero piensen ustedes que estamos en otoño aquí, y las temperaturas que hemos tenido en el sur de Italia, la verdad que eran superiores a la primavera argentina, una cosa muy extraña, ¿no? Y tienen 2 grados menos que acá. Acá en estos momentos hay 14 grados 8 décimas. Mira vos, fíjate. Ustedes estaban hablando de lo de River, de lo de Gallardo. A mí me parece que lo que hizo Gallardo va a merecer una sanción económica, pero también el análisis de algo que dejó flotando, ¿no? La libertad de trabajo. Porque es como para pensar ese tipo de sanciones. Porque una cosa es que no pueda salir a dirigir al equipo a la cancha, y otra cosa es que se le prohíba el uso de un teléfono, de un handy, que es una cuestión, diría yo, absurda, porque te imaginas que hasta se puede hacer con los señas, si vos querés indicaciones, o con un cartón, o con un papel. Mejor que todo eso está encerrando algo que es muy absurdo, que por el atraso de un par de minutos, que por supuesto hay que cumplir los horarios, porque para eso está el negocio de la televisión, se le cobre la multa, pero además se le prive de trabajar. Gallardo dijo, se está prohibiendo trabajar, y eso me dejó pensando. No sea cosa que haya alguna presentación judicial en la Confederación para que se cambie este tipo de funciones, ¿no? Sí, puede ser, Miguel. Lo que pasa es que hay vigente una reglamentación que no cumplió Gallardo, que además en el entretiempo del partido de ayer se metió en el vestuario, lo cual le va a valer otra sanción, por lo cual no va a poder dirigir a River en la final de la Copa Libertadores de América. Pero creo América. Que es lo que menos le importa a Gallardo. No, sí, lo dijo. Estaba fuera, faltando. A Gallardo no le importa. A ver, Miguel, a Gallardo no le importa absolutamente nada. Cree que tiene impunidad para hacer lo que quiere. Por eso hizo lo que... No es impunidad. Sí, Miguel, no sí, para mí sí. Gallardo hizo algo que va a ser sancionado a él, le van a aplicar a su bolsillo, le van a decir, la disciplina será, la sanción será a él. Ahora, él entró al vestuario y la pregunta del millón es si no tendrían que estar las autoridades para prohibir que entre. Es decir, ¿por qué le permiten entrar? Vos podés intentar entrar, pero si te ha prohibido tu entrada, no te tienen que dejar entrar. Bueno. Te dejaron entrar. Además de dejarlo entrar, Gallardo está diciendo algo que es para pensarlo, la libertad de trabajo, porque la sanción está bien que no pueda dirigir, está bien que le apliquen una multa económica, pero que no lo dejen trabajar, porque en definitiva es eso, ¿no? Bueno, pero hay una reglamentación que cumplir, Miguel, lo siento. O sea, él no es más que otros. Hoy posiblemente, yo no sé si va a salir la sanción, pero a Barros Esqueloto le puede ocurrir lo mismo hoy en el partido de Boca-Palmeiras. Sí. Y pero Gallardo, como Maradona, es de una época, nació en una época en que los jóvenes como lema tenían las reglas se han hecho para romperlas. Claro. Entonces no le puede cambiar la mentalidad. Y lo que más llama la atención es que Gallardo jugó en Europa, tiene todo el estilo europeo, sabe cómo, y sin embargo en este caso no le importó nada y rompió las reglas para ir a estar con sus jugadores, como él dijo, ¿no? Está bien, lo cierto es que hay otras cosas mucho más graves que pasan habitualmente con la Confederación Sudamericana, que es un verdadero desastre, sí. Y yo digo que me deja pensando si no hay que preguntarse si está bien este tipo de sanciones. No. Por supuesto, cuando está la regla hay que cumplirla. Pero... Tal vez no esté bien, pero hay que intentar que se cambie la regla y no romperla, porque uno se cree que es más. Está bien, pero ¿sabes cómo se cambia la regla cuando alguno la rompe? Ah, sí. Entonces ahí empiezan a pensar si está bien o está mal la regla. Seguro. Claro, de cualquier forma, vos fíjate, sin el VAR, River a lo mejor no era finalista, porque a lo mejor esa mano pasaba desapercibida. Bueno. Es decir, el fútbol va cambiando porque cambia la sociedad, porque cambian las reglas en general. Porque yo te puedo decir a vos que River es finalista porque inventaron la tecnología del VAR. Bueno. Entonces, todo es absolutamente opinable y todo es manejable y todo es cambiable. Sí. Repito, no digo que hizo bien, digo que en todo caso la sanción es para él y esa sanción la va a tener que bancar él y no va a estar en la final y esa final ojalá que se convoca para que dos equipos argentinos estén jugando la final de América. Entonces, la verdad que digo... A él lo que le importaba era que estaba fuera de la Copa y entró al vestuario a ver si podía hacer algo o inventar algo. Le salió bien el resultado y entonces los brasileños reaccionaron. Si el resultado hubiera terminado distinto, ni hablaban del tema ese. Sí, quiero recordar, Miguel, que el año pasado River, que fue perjudicado por el VAR, desató la ira, no solo de Gallardo, sino de D'Onofrio en aquel partido con Lanús. No los escuché ahora opinar del VAR, ¿no? Ahora que lo favoreció, no los escucho hablar del VAR. Bueno, pero Enrique y Miguel, la culpa es de la asociación de fútbol que arma estos campeonatos. Porque si yo aplico este tipo de sanción, hay un viejo proverbio español que dice: la oportunidad hace al ladrón. Si yo te permito, te digo que no podés dirigir el equipo, está suspendido, no te dejo entrar a la cancha. Claro. Te dejo afuera. Entonces no te doy oportunidad de que te metas en el vestuario. La culpa de la asociación. Además, Miguel, hay que recordar que River, yo lo decía al principio de mi comentario, en la fase de grupo jugó con un jugador mal incluido. Y en el partido con Racing también jugó con un jugador mal incluido. Por lo tanto, yo lo que digo, como a Boca le pasó lo mismo con Guanchope Ávila, cualquiera de los dos equipos argentinos que gane la final, para mí, no tiene legitimidad. Porque han jugado con jugadores que estaban fuera del reglamento. Es decir, que lo más justo sería, bueno, que la final la gane el Palmeiras. Hacemos una pausa. Yo estoy feliz que la final la juegue River y que la juegue Boca, si se puede. Que dos equipos argentinos estén jugando a la final. Después todo lo otro es opinable, excepto la opinión de cada quien. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1964, el Congreso argentino derogaba las leyes que prohibían las actividades del peronismo y del comunismo, impuesta en 1955 por la dictadura organizada y planificada desde Londres con Rojas y Aramburu. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hoy es el aniversario cuando en el año 2003 se produjo un cacerolazo muy fuerte en Buenos Aires por el tema de la inseguridad. Y además, yo te voy a pedir, Diego, que busques en La Nación de hoy. Nosotros dijimos ayer de que el ministro Trieste estaba en la cuerda floja y anunciamos de algunas irregularidades en el sindicato de seguridad. Bueno, hoy La Nación publica un artículo donde no solamente confirma lo que anticipáramos ayer en exclusiva nosotros acerca de las irregularidades en ese sindicato, sino que va mucho más allá y recuerda lo que también denunciamos en este programa, que fue la administración fraudulenta que se hizo del SOMBE en beneficio de la recaudación de la campaña en su tiempo y en su forma, que le permitió financiar la campaña a quien era la interventora del SOMBE y que hoy es senadora nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. Es decir, creo que vale la pena leer ese artículo completo, Diego. El título es Denuncia Matriarca, porque es una denuncia penal en el día de ayer contra el secretario de Trabajo, justamente por irregularidades en el sindicato de seguridad, y también recordaba el diario, me llamó la atención eso, las cosas que nosotros en su momento puntualizamos cuando Gladys González era la titular política de la intervención al sindicato del SOMBE, y donde los fondos que se usaron para la candidatura de ella en la provincia de Buenos Aires decían que habían salido de allí, en una disputa que hubo entre Canicoba Corral, que era el juez que puso su gente en la intervención judicial, Triaca, que era el ministro de Trabajo que puso su gente, y Gladys González, que era la interventora política de Macri, en un gremio que Macri sí o sí quería controlar por el tema de los puertos. Así que me parece notable que La Nación haya publicado eso, y te voy a pedir si la tenés para que la leas, Diego. Estoy buscando en estos momentos. Bueno, pausa. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Me encontraste? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿La tenés, Diego? Ya la encontré, estoy esperando que me la abra la computadora. Bueno, es una nota que denuncian a Triaca penalmente, lo denuncia un empresario, pero además el comentario que hace el diario es lo que llama la atención en cosas que había anticipado ya este programa y que ayer justamente le dijimos que Triaca estaba en la cuerda floja y que podría dejar de ser secretario de Trabajo en el gabinete de Macri. Ya la tengo, Miguel, la nota. Dale, te escuchamos. Hay una foto de Triaca en la portada y dice: el fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al ministro de Trabajo Jorge Triaca por una denuncia presentada en su contra por el líder sindical Hugo Moyano como secretario general de la Federación. No, espera, esa es otra. Esa es otra porque esta es un empresario. Y además no es ministro de Trabajo, sino secretario de Trabajo. Fíjate que es en la Nación de hoy. Sí, esta es la Nación de hoy, es la que me aparece. Imputan a Jorge Triaca por la multa aplicada a camioneros, dice. No. ¿No? No, esa es otra. No, es una denuncia penal contra Triaca, por el tema del sindicato de seguridad. Esa que vos leíste, en comenzaste a decir, es otra más. Buscala a ver si la encontrás. ¿Denuncia contra qué sindicato, me dijiste? El sindicato de seguridad, y la denuncia es por malversación y manejo irregulares de la intervención de Triaca, de la gente de Triaca, en el sindicato de seguridad, en URRA, y además está hablando justamente de lo que anticipáramos nosotros ayer. Ahí la estoy buscando, a ver si está. Bueno, mientras tanto recordamos que es toda Boca, ¿no? Hoy juega Boca, Miguel, exactamente 21:45, lo va a hacer frente al Palmeiras de Brasil, con la duda que tenía el entrenador Guillermo Barros Schelotto sobre quién iba a ser el 9, ¿no? Finalmente se decidió por Guanchope Ávila, que va a ser titular en el equipo Xeneize, que va a formar con Rossi, Jara Izquierdos, Magallán y Olaza, Barrios, Sebastián Villa, Nandés, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Ramón Ávila. Se va a jugar en el Parque Alianza. El árbitro va a ser Vilmar Roldán de Colombia. Va a comenzar 21:45. Y hay que recordar que Boca Juniors tiene ventaja en el partido de ida. Le ganó precisamente al Palmeiras en su estadio por 2-0 con dos goles convertidos por Darío Benedetto. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, aquí estamos en la plaza con una bandera chilena. Aparecen dos señoras. ¿Cuántos años son? Yo soy de Santiago, ¿y tú? De San Fernando. Yo soy de San Fernando. San Fernando de Chile. San Fernando de Chile. Maravillosa, emocionante, muy buena, sí. ¿Cómo le llama la atención? Hay que sentirlo. Hay que vivirlo porque no hay palabras para decir lo emocionante que es estar, sentirse en este lugar. Señora, después de las medidas que tomó el Papa con el clero chileno con tantas denuncias que hubo, ¿cuál es la opinión de, no sé si de todo el pueblo chileno, pero por lo menos de Santiago? Claro, por mi opinión, es maravilloso que la iglesia se limpie. Y hemos tenido un Papa maravilloso. Así como que tú limpias tu casa, votas lo que no sirve, bien. El Señor es el único que va a juzgar. Nosotros no somos nadie. Pero en algún momento decía que el Papa como quería dejarlo pasar la cosa. Y sin embargo llegó a Roma y se empezó a informar bien de lo que estaba pasando. No la dejó pasar. Que hizo más bien, que fue la diferencia. Pero así de maravilloso. Disculpa, pero soy guía, no puedo estar detenida. Es muy difícil. Bueno, pero he querido chao, que la hora de... Bueno, es una guía chilena, yo estoy de toda la comitiva. No me había dado cuenta, tenía la bandera por eso, la mujer. ¿Diego? Sí, tengo la noticia. Es cortita, pero es dura. Dice, el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, quedó otra vez envuelto en una de polémica. ¿Está en el corte? No tengo retorno. ¿No tenés retorno? ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, te decía que le encontré la noticia. Perdóname, ¿salió la nota con la gente del Chile? Sí, esa salió perfecta. Ah, ¿qué me decías? El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, quedó otra vez envuelto en una polémica, dice La Nación, al ser denunciado en la justicia por el presunto desvío de fondos de un sindicato que está intervenido políticamente y judicialmente desde 2016. Es la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina, un gremio de unos 15.000 afiliados que reúne a vigiladores, patos vicas y policías exonerados. En una de las denuncias en curso, se lo acusa al funcionario de extorsión, cohecho y enriquecimiento ilícito. El denunciante es Cristian Raúl Felice, un empresario que había brindado servicios de limpieza y seguridad en UPSRA a través de las firmas Advance AG SRL y Security AG, de las que fue gerente. Involucró en la acusación a Sergio Borsalino, cuñado de Triaca, y ex asesor de la cartera laboral, Adrián Corti, que integra el plantel de seguridad del funcionario, Patricio Lombilla, el delegado normalizador de UPSRA, que ubicó Triaca, y Patricio Castro, un afiliado del gremio de vigiladores que trabajó a sueldo del organismo en el organismo laboral hasta comienzos de año. Y Felice recurrió a la justicia al detectar irregularidades en la facturación y en los servicios que debía prestar su empresa. Calcularía un fraude de unos 15 millones mensuales y aportaría además como prueba un video en el que aparecen Corti y Castro contando dinero en una oficina privada. La denuncia recayó en el juzgado de Daniel Farrafecas. El fiscal Gerardo Policita, en tanto, pidió la incompetencia. La investigación podría cambiar de manos, iría al fuero criminal y correccional, y en el juzgado de María Servini de Cubría por separado avanza la causa por la intervención del gremio, una decisión que se tomó a partir de una interna gremial que no se resolvió de manera legal y transparente a través de las urnas. En el entorno de Triaca relativizaron ayer la acusación y sugirieron que la presentación tendría inconsistencias. Una fuente jurídica también reforzó esta teoría. La denuncia es bastante mala, le dijeron a La Nación en los tribunales de Comodoro Py. Bueno, esta denuncia se agrega a las consideraciones que hace el diario, porque si vos seguís leyendo vas a encontrar que habla también de que ya había sido denunciado por el tema del SOMU. Sí, en el SOMU dice Triaca nombró a sueldo a su ex empleada doméstica y otras personas de su entorno, como Roberto Forcel, un abogado de su confianza que también tuvo cargos en UPSRA, o el mismísimo Borsalino, esposo de su hermana Silvia. También el juez federal Rodolfo Canicova Corral, quien había dispuesto la intervención judicial del SOMU, ubicó allí a familiares y amigos. No es casual que la denuncia sobre las presuntas anomalías en el sindicato de vigiladores haya tomado fuerza ahora. Se prevé que en enero de 2010 UPSRA convoque elecciones, normalice su situación y regrese a manos de sus afiliados. Uno de los candidatos que asomaría para quedarse con el gremio es Castro, quien hasta hace poco trabajó para Triaca, según confirmó ayer a La Nación un vocero del funcionario. con la viña de Triaca. Perdóname, todo esto quedó invalidado porque en la Casa de Gobierno habían pedido la lista de unidad para evitar justamente el escándalo. Este trascendido periodístico, lo que dijimos nosotros ayer, lo que publica hoy La Nación y demás, va a traer seguramente un movimiento muy fuerte en la relación de SICA con Triaca, y reitero lo que ayer anticipamos, no se extrañen si Triaca deja de ser funcionario del gabinete de Mauricio Macri. Bueno, ha terminado la ceremonia, que empieza muy temprano y que cuando nosotros decíamos faltaban 10 minutos para que terminara, lamentablemente no le pudimos hacer llegar la bendición que da el Papa porque ustedes decían que no reciben el audio, pero la gente todavía se ha quedado en la plaza y lentamente se van retirando. Va pasando algo fenomenal, los que vienen por primera vez muy emocionados, los que vienen por segunda o tercera vez analizando y comparando con las veces anteriores, pero la gente viene a estas reuniones de los miércoles empapada en la posibilidad de escuchar al Papa de cerca, porque, repito, es con sillas, es con ingreso mucho más cercano, lo tienen prácticamente allí, no en el balcón como los domingos, sino que lo tienen casi en el mismo nivel de los que están visualizándolo. Por momentos se nubla sobre Roma y sobre el Vaticano. Por momentos aparece Febo con mucha fuerza. Nosotros estamos tratando de llevarle estas cosas porque hoy damos la última charla en Roma y mañana, Dios mediante, estamos viajando a Buenos Aires para regresar a Argentina, un país que sigue el nuestro con muchos problemas y con muchas idas y venidas y que todavía no termina de consolidar absolutamente nada. Hay algunas cosas que están ocurriendo que me parece que tienen que ser analizadas con mucha detención, y ayer llegó la primera cuota del Fondo Monetario, 5.700 millones de dólares, y la verdad que todo esto va a cuenta de que esos dólares no vayan otra vez al mercado, sino que paguen los intereses, es decir, el fondo presta para que los usureros cobren, a ver si esto queda claro. Entonces, todo lo otro es una recesión aumentada, un ajuste aumentado. Pero pasó una novedad. Pichetto estaba muy seguro de que se iba a aprobar en el Senado la otra media sanción del presupuesto y que iba a transformarse en ley, pero resulta que los gobernadores tuvieron una reunión con el presidente del bloque del peronismo federal y le dijeron que quieren 100.000 millones de pesos extra para aprobar y para que los senadores de sus provincias voten y terminen de conformarla en ley la media sanción de diputados. Están pidiendo los gobernadores justicialistas 100.000 millones de pesos más, aparte de las cosas que ya apuntamos que habían logrado en función de los votos de los diputados. Así que es un problema complejo este que se está planteando, donde en el toma y daca de la política, bueno, donde ya parecía todo absolutamente aprobado, ahora le dijeron sí, le vamos a dar la aprobación, pero necesitamos 100.000 millones de pesos más de refuerzo para las partidas provinciales. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Diego, ustedes pueden continuar. Nosotros en un rato intentaremos otra vez comunicarnos con ustedes. Estamos haciendo alguna gestión para ver si podemos pasar a saludar a algunos conocidos que tenemos acá en el Vaticano. Y si no, bueno, será otra vez o será a la distancia como habitualmente uno lo hace. Así que estaremos en contacto en un rato. Perfecto. El Papa no sale hoy a recorrer la plaza en este tipo de... No. Cuando los miércoles habitualmente no hace el recorrido ese, pero alguna vez, cuando él ve que hay mucha gente, que hay mucho fervor, lo hace. No había tanto fervor como en otras jornadas. Vos pensás que los miércoles habitualmente él salía a hacer ese recorrido, quizá cuando hace un poco menos de frío, cuando no está el día así, y me parece que también tiene que ver con la seguridad. Me parece que le han dicho que no haga más el recorrido, me parece. Y das la sensación que es así, porque si esa seguridad que viste y la policía que ni siquiera te quiere decir nada, es para pensarlo. Yo creo que estamos en tiempos y momentos universales muy difíciles. En esos momentos, en estos tiempos tan difíciles, evidentemente estos datos no son menores. Otro miércoles salió con el papamóvil a recorrer y hoy evidentemente no lo hizo, coincidiendo con esta medida de seguridad. No sé si es por el frío, tampoco es tanto, no sé si es por la temperatura, no sé, pero me guío más que debe ser por la medida de seguridad, ¿no? Seguramente, a lo mejor si conseguís hablar con alguno de los amigos que están dentro del Vaticano, te pueden contar por qué la seguridad. Sí, no creo que me cuenten mucho, pero estamos tratando de ver de qué forma podemos ingresar ahora, porque la gente está saliendo y nosotros queremos entrar por donde la gente sale, ¿no? Sí, es complicado. Así que veremos. ¿Y cómo quiere entrar a la cancha de ayer en ese partido cuando están todos saliendo? Sí, pero bueno, eso es una de las formas y una de las maneras de intentarlo. Hay una cosa que también llama mucho la atención, y es que no se vio, por lo menos en este miércoles, muchas banderas identificatorias. Vimos a gente de Chile, alguna bandera de Brasil que vi antes, y la verdad que nada, no, nada más, alguna bandera africana, y nada más. Es decir, los domingos se ven muchísimas banderas de países y emblemas y demás de la gente que se muestra, ¿no? Sí, si me dejan, me despido. Te dejamos. Hasta luego. Hasta luego. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. $5.700 millones desde el Fondo Monetario Internacional. Se trata del primer desembolso luego de la ampliación del stand-by. El ingreso se hizo de manera directa al Banco Central, ya que irá a ampliar las reservas internacionales de la Autoridad Monetaria del país y habrá revisión durante los meses de noviembre y diciembre. Con ese monto, las reservas del Banco Central de la República Argentina superan los 53.500 millones y el gobierno se comprometió con el FMI en recortar el déficit fiscal primario a cero en 2019. Precios en dólares, los más baratos de toda la región. La depreciación del peso producida durante los últimos meses modificó la situación evidenciada en marzo último, donde los valores se encontraban por encima de los bolsillos de los turistas. La devaluación del peso frente al dólar hizo que en pocos meses se diera vuelta una tendencia en materia de precios para los turistas internacionales. Cayó 19.5 la inversión en septiembre, la más dura desde la recesión del año 2009. Un dólar estable pese a la baja de tasas en los depósitos. Gobernadores insisten con el fondo Sojero. El titular de la bancaria justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, recibió a los gobernadores de su partido, quienes colaron el tema días antes del debate del presupuesto por parte de la Cámara. La iniciativa que impulsa el senador prevé que los inmuebles destinados a casa-habitación queden exceptuados del tributo hasta un valor de 18 millones de pesos. Firme defensa de Stanley al presupuesto en el Senado. El Senado recibió ayer a la ministra de Salud y Desarrollo Social, quien aseguró que las partidas para su cartera, que incluyen también la seguridad social, se elevarán 34.2% el año próximo, y hoy le tocará hablar a Daniel Sica. El reparto de ayuda social provocó una fuerte disputa entre Nancy González y su par peronista Juan Carlos Romero. El gobierno busca avanzar en la cobertura universal en salud para que tengan todos acceso y cobertura a los centros de salud y los medicamentos. En 15 días podrían anunciar un aumento para estatales. Los estatales piden reabrir paritarias, pero el gobierno analiza darles un aumento que anunciaría en 15 días en medio de tironeos internos, y la CGT se reúne mañana y podría ponerle fecha a un nuevo paro general. Este viernes se llevará a cabo el plenario general de la CAT, en el que se plantearía un escenario de protesta por la situación económica. Ante la situación monetaria y económica en el país, se hace difícil pagar los alquileres. El titular de la entidad Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, sostuvo que en los últimos días crecieron las consultas sobre qué y cómo hacer para dejar sin efecto los contratos firmados y vigentes. Habría varios cambios al dictamen por la ley de alquileres. El deporte en las noticias. San Lorenzo busca hoy su pase a las semifinales de la Copa Argentina. Lo hará en el estadio de Lanús desde las 19, enfrentando a Temperley con arbitraje de Pablo Echavarría, el Ciclón con Navarro, Salazar, Colochini, Senesi y Pereira, Musis, Insaurralde, Rubén Bota y Fernando Belucci, Nicolás Reiniero y Nicolás Blandi, dirigido técnicamente por Claudio Biallo. Temperley va con Castro, Sosa, Paz, De Martín y Prieto, Mazur, Brum, Di Lorenzo, un ex San Lorenzo precisamente, y González, Lucas Vilche y Ramiro Costa, su entrenador Cristian Aldirico. Debuta hoy en tenis el argentino Diego Schwartzman, lo va a hacer en el Master 1000 de París-Bercy ante el español Feliciano López, que bueno, tuvo la posibilidad de ganar su partido de la ronda anterior y enfrentarse en segunda vuelta ante el argentino. Este es el último certamen del año que se juega sobre superficie rápida, bajo techo, y reparte 5.400.000 euros en premios. El Peque le ganó una vez a Feliciano López en el Master 1000 de Madrid y perdió en otra ocasión en el ATP 250 de Sydney, ambos partidos jugados este año. En tanto, Rafael Nadal, el número uno del mundo, va a reaparecer hoy ante su compatriota Fernando Verdasco. En tanto, el número dos, el serbio Novak Djokovic, ganó en su presentación ayer ante el portugués João Sousa 7-5 y 6-1. Y finalmente, el suizo Roger Federer confirmó su participación pese a su desgaste para ganar el domingo anterior en Basilea, y va a estar debutando en París-Bercy, el Master 1000, en el día de hoy. En boxeo, el bonaerense Agustín "El Avión" Gauto, de 20 años, 9 victorias, sin derrotas y sin empates, 5 de ellas victorias por nocaut, campeón sudamericano mosca y una de las máximas esperanzas del boxeo argentino, irá esta noche en busca del título latino mini mosca de la Organización Mundial del Boxeo ante el colombiano José Pulga Jiménez, de 35 años, 20 victorias, 9 derrotas, un empate, 9 de esas victorias por nocaut, en el marco de la 31ª convención anual de la Organización Mundial de Boxeo, que se está desarrollando en el Hotel El Panamá de esa ciudad caribeña, y que va a ser televisada en directo a partir de las 21:30 por TIC Sport. A Gauto le cambiaron el rival, ya que en un principio iba a ser el peligroso nicaragüense Carlos Buitrago, de 26 años, 30 victorias, 4 derrotas y un empate, 17 de esas victorias por nocaut. Macri resaltó el rol clave que tienen los intendentes. Lo hizo al exponer en la cumbre del Urban 20, uno de los grupos de afinidad del G20. Ante 40 jefes comunales de distintos países, el presidente Mauricio Macri resaltó ayer el rol de los intendentes al afirmar que su voz y acción es clave para enfrentar los principales desafíos del mundo. Macri recordó su paso al frente de la ciudad de Buenos Aires y afirmó que los gobiernos locales son una experiencia extraordinaria y un desafío permanente. Por la realización de la cumbre del G20, por decreto, es feriado este 30 de noviembre. conformaron la conducción de la UCR bonaerense tras las internas locales. Tras estas internas, quedó formalmente conformada la conducción de la UCR bonaerense, cuya titularidad seguirá encarnada por el vicegobernador Daniel Salvador. Vidal visitó la sede del Banco Alimentario. La gobernadora María Eugenia Vidal visitó ayer la sede del Banco Alimentario de La Plata, una institución solidaria que suministra asistencia a 180 entidades benéficas y comedores comunitarios y bonaerenses. La acompañó el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano. El efecto Bolsonaro y sus consecuencias en la Argentina. El mundo no para de cambiar desde que Mauricio Macri llegó al poder. El drástico giro político en Brasil, nuestro principal socio, abre un cúmulo de dudas respecto de cómo podrá evolucionar la relación bilateral entre la Argentina y el Brasil. Garabano avala que todos los jueces paguen ganancias y destaca avances en las designaciones. El ministro de Justicia se muestra a favor del proyecto de la Unión Cívica Radical que propone que la carta tributaria se extienda y no solo abarque a los magistrados nombrados a partir de 2007, quienes ya están pagando. Dijo Garabano, hay decenas de jueces que lo están haciendo. Y agregó en ese mismo sentido que se está avanzando para que se extienda al resto de los jueces. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. José María Contursi en el recuerdo. Nació el 31 de octubre de 1911. Falleció el 11 de mayo de 1972. Letrista de tango. Autor de una gran cantidad de letras de tango, entre las que se destacan En esta tarde gris y Grisel. Hijo de Hilda Briano y de Pascual Contursi, de quien heredó en forma innegable sus dotes de letrista de tango, estudió en el Colegio San José. Su padre falleció en el año 1932, luego de una enfermedad mental que lo mantuvo incapacitado en sus últimos años. Estuvo casado con Alina Zárate, con quien tuvieron 4 hijos. El único hijo varón, Lucio Contursi, falleció muy joven, víctima de cáncer. Sus otras hijas fueron Ethel Amalia y Alicia Eve. Su vida sentimental fue germen de su prolífico trabajo de compositor de tangos. Tenía un amante, Susana Grisel Vigano, cuya juventud y hermosura lo enamoraron. Y a ella, luego de su separación, de su rompimiento de este noviazgo, le dedicó el tango Grisel. Volvió a su matrimonio dejando atrás este romance, aunque el dolor y el remordimiento por este abandono lo siguieron toda su vida. Después de muchos años, José María en viuda y Susana Grisel es abandonada por su esposo, y gracias a la ayuda de Siriaquito Ortiz, que ofició de celestino, en el año 1962 vuelven a reencontrarse. El amor mantenía su fuego y se prolonga en el casamiento por iglesia en el año 67. Él era viudo y ella era casada, pero solo por civil. Contursi falleció el 11 de mayo de 1972 y sus restos mortales descansan el sueño eterno en el panteón de Sadaí. Grisel vivió luego en la Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, y falleció el 25 de julio del 94, víctima de un derrame cerebral. Tuvo una hija, Susana Jorgelina Cambá, de su anterior esposo Jorge Cambá. El querido y admirado Katunga Contursi, un inmortal a través de sus tangos, y qué mejor que escuchar Grisel, la historia de ese amor frustrado que después logró consumarse, con la orquesta de Troilo y la voz del Tano Fiore. Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Todo el ascenso con Daniel Torrici. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va, Kike? Buen día. Gran victoria anoche de Argentino. Perdón, Agropecuario Argentino de Carlos Casares como visitante, 1-0 en el centenario ante Quilmes. Muy buen debut de Felipe de la Riva. Victoria de visitante, Kike. Sí. ¿Cómo quedó la situación de Marcelo Fuentes como entrenador de Quilmes? ¿No? Complicado. Está complicado, ¿no? Muy complicado. Uh-huh. Deportivo Riestra, tercera derrota al hilo, tercera derrota consecutiva. Estudiantes de visitante en un partido pendiente, le ganó 2-0. Un estudiante que se aleja en la tabla de posiciones. Una gran victoria, un 2-0 lapidario, y un pinche de Caseros que por ahora es de fila en el campeonato. En la primera C tenía que ganar y ganó, tenía que sumar de a 3, sumó de a 3, y Tuzaingó le ganó 2-1 a Central Córdoba del Rosario, y otro que tenía que ganar el local, en este caso en la primera D, el Tambero, Claypole, le ganó 2-0 a Liniers. Hoy tenemos varios partidos, tenemos Copa Argentina, primera B Metropolitana, 15-05 en Agronomía, Comunicaciones necesitado de puntos, cambia nombres, cambia esquema, cambia todo, Fabián Cermatel, el técnico que lo llevaron para que cambie la cosa, pero por ahora no la cambió y ha empeorado, recibe a Old Boys, que no sintió la ausencia por lesión de Rengo Díaz, que está muy bien, que está ahí arriba, un equipo que de a poco le fue encontrando la vuelta, su nuevo técnico Pablo de Müller. Hoy 15:30, Tristan Suárez Barraca Central, partidos pendientes. Colegiales Fénix, un Fénix que tiene nuevo técnico y va a tener el debut de Adrián, el pirata, Adrián Carlos Sornomas. Y hoy por Copa Argentina, 19:00, San Lorenzo enfrenta a Temperley. Dicen que el Pampa Biasio dijo que es el último partido y que se va. Por ahí habrá pensado que le van a pedir, por favor, que se quede. Sí, sería muy raro porque falta muy poco para terminar el año, ¿no? Sí, lo que pasa es que venía un poquito cansado. Bueno, él siempre supo que estuvo a prueba. En realidad fue un interinato muy largo, además casi un año y medio. Para mí se tendría que quedar con cualquier resultado hasta fin de año. Con cualquier resultado hasta fin de año. Porque además tiene la chance de ganar la Copa Argentina. River clasificó a la final de la Libertadores. Allí puede llegar, si pierde River y San Lorenzo llega a la final, puede llegar anímicamente muy mal River y San Lorenzo arriba y puede llegar a ganar la Copa Argentina, lo que sería un logro muy importante, ¿no?, para San Lorenzo. Y por eso, mira, hay varias versiones. Alguien me dijo, es el último partido, alguien me dijo, si gana, sigue. Bueno, todo muy desprolijo, ¿no? El fútbol argentino de Plorijo. Exactamente. Desgraciadamente, ¿no? Exactamente. El partido Chacarita Gimnasia, que se suspendió a los pocos minutos, iban 7 minutos, se reprogramó para el domingo 18 de noviembre a las 5 de la tarde. Hay fecha FIFA y por eso lo reprogramó. Claro. El partido se tenía que jugar ayer 15:30, pero claro, la gente de Gimnasia dijo, no, ya tenemos los pasajes, viajamos, volvemos a Jujuy, por eso el partido se reprogramó. Pero bueno, está todo muy desprolijo, es verdad. Confiamos en Chiquitapia que a partir de 2019 comiencen a mejorar algunas cosas. Se hicieron muchas cosas bien, otras no tanto. Se cometieron errores, siguen las desprolijidades. Confiamos que a partir de 2019 se mejoren muchas cosas y a ver si en el 2020... mejoramos prácticamente todo, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, el almirante Brown, que a propósito le mandamos un abrazo grande a su presidente, que siempre escucha el programa, a Tony Argento, el almirante Brown, Rodrigo Alonso y Sebastián Penco, son bajas, ambos lesionados. Muy buena campaña de Huevo Rondina con Arsenal, un Chicago que está ahí arriba, está peleando, invicto ambos con Sarmiento en la punta de la tabla de posiciones en la B Metropolitana, un ascenso, Quique, y vos coincidirás, en las cuatro categorías, en la B Nacional, en la B, en la C, en la D, y también en el Federal A, que está muy, pero muy competitivo. Sí, sí, no, lo que a mí quería decirte lo notable de Iván Delfino como entrenador, donde sí. Va, hace buena campaña. No, y además, el mérito para los dirigentes. Claro. Porque no venía bien, lo bancaron, y bueno, ahora está haciendo un campañón. Y bueno, mañana, Copa Argentina también, News Central, Estadio de Arsenal, puertas cerradas. ¿Cuántas cosas que...? Partido televisado, Quique, 100 policías. Sí, increíble. Increíble. Está una vergüenza. Está la justificación del señor Lugones, ¿no? Porque dice que se van a encargar de la seguridad dentro y fuera del estadio, acompañando a las delegaciones de futbolistas, entonces para evitar ese tipo de problemas. Esto está claro que es un negocio, Daniel. No, es increíble, ¿no?, que además tengamos que soportar este tipo de funcionarios que ya han demostrado ser... Bueno, yo lo dije al poquito tiempo que asumió, sí, y se lo dije, sí, en la cara de él, que no me gustaba, sí, lo que estaba haciendo, ¿no? Hay que decirle a este muchacho Lugones, aparte, Quique, lo voy a concatenar. Una de las tantas promesas de campaña del impresentable presidente que tiene la Argentina, Mauricio Macri. Exacto. Recuerdo perfectamente, porque hay que decirle a este muchacho Lugones que cualquier estadio del fútbol argentino, de la vereda para afuera, la seguridad es del Estado. Exacto. Y la tiene que pagar el gobierno de turno, el Estado nacional, ¿no es cierto? Pero se la cobramos a los clubes, Daniel. Claro. Esto empezó en el 90, uh-huh, con Menem. Se dieron cuenta que era un negocio a alta escala, la caja chica de la policía, y ahí comenzó y después no lo pararon más. ¿No es cierto? Este muchacho Lugones hizo, hace y va a seguir haciendo muy mal las cosas, como todo lo que hace este lamentable gobierno nacional que tenemos los argentinos. ¿Algo más, Daniel? Ojalá se den cuenta alguna vez, ojalá se den, sí, cuenta alguna vez, que los clubes dan una asistencia social, entre otras cosas, tremenda en la República Argentina, y el Estado se haga cargo de los operativos policiales. Lo hablamos muchas veces con Miguel. Si no, queremos tener la policía del deporte. Uh-huh. Y si no, como corresponde, de la vereda, de puertas para adentro, la seguridad la pagan los clubes con policía privada, un operativo privado acorde a la situación. Y de la puerta del estadio para afuera lo paga el Estado, y no pedir y pedir y pedir policías para llenarse los bolsillos. Que además no se hacen cargo después cuando fracasa el operativo, ¿no? Ah, no, porque aparte lo cobran siempre, y claro, lo cobran antes. Claro. Y si no, después, como pasa en la cancha de San Lorenzo, están haciendo cola para cobrar mientras afuera a la gente le están robando. Exacto, exactamente. Sí, además figura una cantidad de policía y si te pones a contarlo no llegan ni a la mitad. Sí. No, seguro, Diego, seguro. Te piden 2.500 policías y por ahí hay 1.800, y los 1.800, trabajar en serio, trabajan 500. Uh-huh. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, Daniel, completo como siempre. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El 31 de octubre de 1944 nace un querido amigo, José Luis Pepe Guerra, en la ciudad de 33, departamento 33 de la República Oriental del Uruguay. La ciudad de 33 está a las orillas del río Limar. Pepe es compositor, guitarrista y cantante, comenzó a cantar a los 13 años y se lo ha definido como único oficio que conoce. Pocos años después, en el 62, junto a Braulio López, forman el dúo Los Olimareños, que fue integrado también por el cantante y guitarrista popular Waldemar Sacias. En el año siguiente, fue parte del primer movimiento del canto popular uruguayo junto a Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti, José El Zabalero Carvajal y Numa Moraes, entre otros. Después del golpe de Estado del 73 y la llegada del régimen militar en Uruguay, la música de Los Olimareños, así como la de gran cantidad de artistas, fue prohibida. Es en este marco que inicia su carrera solista y edita en 1977 el disco llamado Estás Llorando. En 1978 parte al exilio y vuelve a formar su antiguo dúo en el extranjero. Hasta su retorno al Uruguay vivió en España y México, donde continúa su actividad con Los Olimareños y también como solistas. En el 84, a finales del régimen militar, Los Olimareños vuelven al Uruguay y actúan en un concierto multitudinario en el Estadio Centenario, y en 1990 el dúo se disuelve y ambos continúan sus carreras como solistas. En el 2009 comenzaron a realizar una serie de conciertos que los volvió a reunir como dúo más allá de sus carreras paralelas como solistas, y tienen numerosos temas de su autoría. Los vamos a escuchar precisamente en un tema de la autoría de los dos componentes del dúo, que se llama El Campo Grande. El campo grande y solo viene llorando, solo y difunto viene llorando, solo y difunto, solo y desnudo viene llorando. Con verdes y horizontes, verdes llorando, con silencios de verde desconsolado, con verdes y horizontes, verde llorando, con silencios de verde desconsolado. El campo grande y solo, con sus candados, solos con solos, por todos lados. Cielo en tormenta, como testigo no se lamenta. Y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo pueblen los hombres de buena mano. Y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo pueblen los hombres de buena mano. El campo grande y solo va tristemente, sin ver que el paria su grito enciende. Sin ver que el paria su grito enciende. Sin ver que el paria su grito enciende. Sin ver que el paria su grito enciende. Sin ver que el paria su grito enciende. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El 27 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó el 31 de octubre de cada año a partir del 2014 como Día Mundial de las Ciudades. Cada vez más la humanidad encuentra su hogar en las ciudades, que son entonces fundamentales en las medidas relacionadas con el clima, la prosperidad mundial, la paz y los derechos humanos, y más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades y asentamientos humanos, y se prevé que esta proporción aumente a 2/3 para 2050. Para transformar nuestro mundo, debemos transformar nuestras ciudades. La delincuencia, la contaminación y la pobreza están repercutiendo negativamente en cientos de millones de habitantes de las ciudades. Al mismo tiempo, las zonas urbanas son centro de energía, innovación y dinamismo económico. Invirtiendo en las ciudades podemos promover el progreso de las sociedades. La conferencia Habitat 3, concluida recientemente, aprobó la nueva agenda urbana, donde se proyecta un ideal de ciudades justas, seguras, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y esto marcó un hito en el establecimiento de normas mundiales para el desarrollo urbano sostenible que generó una nueva forma de pensar y cómo planificar y gestionar las ciudades y de vivir en ellas. La acción local es fundamental para la realización de este potencial y de esos acuerdos mundiales. En el Día Mundial de las Ciudades, renovemos nuestra determinación de afrontar los problemas urbanos y forjar soluciones duraderas. Juntos podemos mostrar cómo el éxito de las ciudades inspira el cambio en todo el mundo. Hagamos de las ciudades un lugar digno para vivir. De nosotros depende que no quede en un simple enunciado y se convierta en una realidad. ¿Qué tenemos hoy en deporte? ¿Algo lindo? Sí, además de... Bueno, hoy tenemos el partido de Boca frente al Palmeiras. Recordamos que el partido de ida fue para el equipo de Guillermo Barros Schelotto por 2-0. El encuentro de revancha se juega 21-45 en el Parque Alianza de Palmeiras. Va a dirigir Wilmer Roldán de Colombia. El equipo local, el que dirige Luis Felipe Scolari, que ya tuvo un tropezón contra Boca en la final de la Copa Libertadores, cuando el equipo Xeneize era dirigido por Carlos Bianchi, y en la revancha le ganó por penales, por esa vía, cuando habían empatado en la ida 2-2 en la Bombonera. La revancha lo ganó Boca Juniors por la vía de los penales, el técnico era Bianchi, y el del Palmeiras era precisamente Luis Felipe Scolari. Va a listar a Weberton, Michael, Luan, Gustavo Gómez, Diego Barbosa, Dudú, William, Bruno Enrique y La Duda, Moisés, Lucas Lima, Felipe Melo y Miguel Borja. Quiere decir que si el diablo no mete la cola, podemos llegar a tener una final Boca arriba. Y es un negocio redondo para la Conmebol, así que está todo encaminado. Boca va a listar a Rossi, Jara Izquierdón, Magallano Laza, Wilmer Barrios, Nicolás Nandés, Najitán Nandés y Pablo Pérez, Sebastián Villa, Cristian Pavón y Ramón Ávila. Es decir, Boca va con tres hombres de punta al partido revancha, quiere decir que se lo va a plantear palo y palo contra el conjunto brasileño. Veremos cómo le va en esa situación. Recordamos que Boca tiene la ventaja del 2-0, una ventaja que es fundamental. Fíjate que River venía 0-1 y pudo darlo vuelta. Imagínate, Boca va con una tranquilidad enorme a encarar la revancha ante el Palmeiras. Todo está dado para que se desarrolle la final argentina por primera vez en la historia. Y bueno, tendremos partido en revancha en la Bombonera y en el Monumental, ¿no? de este certamen, que insisto, está completamente viciado de nulidad. Yo creo que no es un legítimo campeón, salvo que lo gane el Palmeiras, que sí hizo las cosas bien durante toda la Copa Libertadores y quizás se quede afuera injustamente. Hay que recordar que hoy Guillermo Barros Schelotto va a tener la misma sanción que tuvo en el día de ayer Gallardo. Si no va a poder estar dentro del campo de juego, lo va a dirigir puede el equipo. Estar el mellizo. Claro. Lo cual quiere decir que puede cualquiera estar Schelotto y el mellizo, claro, se va a la tribuna. Claro, tengamos en cuenta que puede... Si lo hacemos, lo hacemos bien. Y, pero claro, seguro, puede ser que apliquen esa instancia y que Barros Schelotto esté... bueno, queda mi hermano, que es el subtécnico. Y se viste, claro, y se viste, y es casi imposible. Son idénticos. Es imposible reconocerlo, así que ¿quién te dice que puedan hacer? En la si escuela... lo han hecho varias veces. Y en la escuela eso. Primaria, en la secundaria, seguramente que sí. No, y en el partido que estaba suspendido... Claro. El mellizo, claro. Y dirigía al hermano. ¿Quién te dice que el que no estaba era el verdadero? Exacto, así que hay que ver, viste, si se puede realizar eso. En este caso la sanción es por la misma situación que vivió Gallardo, entrar tarde en el segundo tiempo para continuar el partido. Esto fue en el encuentro disputado frente a Palmeiras los otros días, que insistimos ganó Boca 2-0, así que vamos a ver cómo lo plantea. En principio parece una decisión bastante acertada de parte de Barros Schelotto de ir a buscar el partido. ¿Por qué? Porque es el adversario que tiene las urgencias, la necesidad de ganar el encuentro. Por lo tanto, las obligaciones son para el Palmeiras, que tiene que remontar un 2-0, lo cual no es fácil. Si Boca lo plantea bien el partido, se cierra bien atrás, hace dos líneas de cuatro y deja para el contragolpe a los tres de punta, son muy peligrosos tanto Pavón, Ávila como el colombiano Villa, eso te va a dar espacios y con espacios puede ser letal para el equipo brasileño. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que Boca tiene que pasar los primeros 20 minutos como suele decirse en el fútbol, ¿no? Tiene que tratar de que el tiempo pase, jugar el partido lo más largo posible, si es posible tirar jugadores en el campo de juego, la vieja táctica de la Copa Libertadores, porque es así, acá no jugás la final si jugás bien, salvo en contadas ocasiones. Yo recuerdo el caso de cuando Independiente ganó la última Copa, que el partido no se vio aquí, el partido de ida, Independiente le dio una verdadera lección futbolística al Gremio, allá le ganó 1-0, pero le tenía que haber ganado por muchos goles. Ese partido no se vio acá, no se vio. Están las imágenes de la televisión brasileña en el video, pero en directo no se vio para la Argentina ese partido. No arreglaron el dinero y entonces no se pudo ver. Salvo ese partido, el resto, vos tenés que aplicar la inteligencia, como aplicó ayer River. Así se juega este partido de Copa Libertadores. No tenés que jugar bien, tenés que ganarlo. O por lo menos obtener el resultado que te sirva. Y yo creo que Boca va a eso. Y no le ha ido mal, más allá que últimamente Boca no ha jugado bien. Me parece que en la Copa Libertadores sí ha tenido buenos resultados. Pero esta vez el mellizo la hizo a su disgusto y lo pone a Guanchope de entrada. Sí, sí. Pero ¿sabes por qué yo creo que lo pone a Guanchope Ávila? Porque lo quiere tener fresco a Benedetto para el final como el otro día. Y a lo mejor si el partido... Y encima Guanchope puede mojar en cualquier momento. Claro. Pero además si se pone el partido complicado, tiene la carta de Benedetto. El otro día lo demostró, entró y en 10 minutos le definió el partido. Esa es una carta que juega, yo creo que en este caso, con mucha inteligencia el técnico de Boca. Está jugando el 7 de espada y se queda con el ancho de, claro, de espada en el banco. Exacto, y lo puede usar en cualquier momento. Insisto, teniendo en cuenta las urgencias que va a tener el equipo brasileño en el día de hoy. Así que bueno, todo está dado para que la final de la Copa Libertadores sea... Si no pasa nada raro, ¿no? Y uno piensa que no debería pasar nada raro, por primera vez en la historia vamos a tener dos equipos argentinos jugando. Porque antiguamente estaba una reglamentación que impedía, entonces obligaba la Conmebol a jugar a equipos del mismo país en instancias anteriores a la final. Es decir, cuando pasaban y venían de llaves distintas, los obligaba, los emparejaba para que se eliminen entre sí. Esto no pasa más, como ocurre en la Copa de Campeones de Europa, y entonces vamos a tener una final argentina para solas de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana, que ya se está frotando las manos pensando en el negocio que va a hacer. Y hay que recordar que el año próximo ya tampoco va a haber partido y revancha. El año próximo vamos a tener, de la misma forma, de la misma manera que está la final de la Copa de Campeones de Europa, se juega en cancha neutral. A partir del año próximo, la Copa Libertadores de América también va a tener un partido final en cancha neutral. Así vos que... sabés que lo de los mellizos me vino así de golpe, pum, a la cabeza, porque a mí me pasó. Ajá. Cuando hacíamos mis hijos y yo, con Ubaldo Martínez y Marta González, los mellizos dúo, que eran dos chiquitos sí. de 9 años, se me cambiaban. Entonces yo no sabía cuál era cuál. Y uno me decía la letra del otro si no se la sabían. Claro. Hasta que un día me cansaron, lo agarré a uno y le dije, ¿vos quién sos? Yo soy Carlos. Le hice un nudo en la corbata y le dije, hoy sos Carlos todo el día. Claro. Entonces dije, estos dos desgraciados se pueden cambiar. Sí. Y el que no tiene nada que ver se va a la tribuna y el otro dirige el partido. Exactamente. Y el verdadero dirige el partido. Exactamente. ¿Y quién lo puede identificar? ¿Quién lo va a identificar? Pues yo te doy el yo te doy el... Me pasaba con las Trillizas de Oro. Claro. El primer bloque del programa, cuando hacíamos con Pipo Pescador, no sabía, sabía cuál eran las tres. Sí. Se iban, se cambiaban para el segundo bloque, ya no ya sabía no sabe, cuál era. Claro. Y bueno, todo un problema, ¿no? Todo un problema. Y en este caso, Guillermo Gustavo le da el documento a Guillermo y Guillermo se lo da a Gustavo y no hay ningún problema. No hay ningún problema, no hay forma. Además, ¿puedo mirar la foto? Hablan de la misma forma, tiene la misma inflexión. Caminan igual, se mueven igual, parecen. Es imposible. Parecen clones. Así que estemos atentos, porque a lo mejor... con a un ver si lo identificamos. Claro, con un artilugio, hoy Guillermo Barros Sequeloto, más allá de cualquier otro tema, puede estar dentro del campo de juego. Pero a pesar de estar... Sí, claro. Piénsenlo, queridos oyentes, y observen el partido. Y miren el partido a ver si lo identifican. Cuando enfocan... Cuando lo muestra la cámara. A ver si es Guillermo o es Gustavo. Imposible saberlo. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Gabino Coria Peñalosa nació en 1881 en Mendoza y falleció en Buenos Aires el 31 de octubre de 1975. Poeta y escritor argentino, mendocino de nacimiento, pero radicado en Chilecito, La Rioja, se hizo famoso por haber compuesto las letras de tangos famosos como Caminito y el Pañuelito. Había nacido en La Paz, Mendoza, pero se crió en Buenos Aires y aquí vivió hasta el 29, hasta que se radicó definitivamente en La Rioja. Su madre, doña María Natividad del señor Peñalosa, nacida en Olta, La Rioja, era descendiente del caudillo federal riojano Ángel Vicente el Chacho Peñalosa. Coria Peñalosa se relacionó con el mundo tanguero de Buenos Aires antes de cumplir los 40 años en la década del 20. Se relacionó con Juan de Dios Filiberto, Carlos Gardel, José Razzano, Francisco Canaro, Homero Manzi y otros músicos del ambiente, y su primer tango famoso fue El Pañuelito, que en 1920 lo grabó Filiberto, al igual que otros de sus temas. Pero toda su obra se ha vuelto célebre por haber compuesto en 1926, con música de Juan de Dios Filiberto, la letra del tango Caminito. Si bien Filiberto se inspiró para componer la música en un sendero del barrio de La Boca, que ha sido preservado como patrimonio cultural, los versos de Coria Peñalosa están referidos a un sendero que comunica al pueblo riojano de Olta con Loma Blanca y a los sentimientos que inspira un amor perdido. Coria Peñalosa, un hombre del interior profundo que le puso verso a los más famosos tangos que le hicieron inmortal. Y Caminito se lo grabó nada menos que el morocho del Abasto, Carlos Gardel, de esta manera. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeando de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, diriste mi bolso, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, Caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, Caminito, adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. El 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro, una fecha en la que se busca remarcar a nivel mundial la importancia que tiene el ahorro en la economía de las familias y también en manera personal e individual. La celebración de este día surge en el año 1924 en Milán, Italia, cuando se reunieron delegados de casi todos los países en el Congreso Internacional del Ahorro. Este evento se prolongó varias jornadas y concluyó el 31 de octubre de ese mismo año, fecha en que fue instituido el Día Mundial del Ahorro. Ahorrar no es un problema de ingresos. Todos podemos hacerlo en la medida que nuestros gastos sean menores a nuestros ingresos y destinar una parte de este dinero para ese fin, por pequeña que sea. Yo comprendo que en estos momentos poder ahorrar es mucho más difícil que en aquellos tiempos, pero recordemos cuando pegábamos estampillas en el cole en nuestras libretas de ahorro postal y tratemos de ver si de alguna manera, sin privarnos de las primeras necesidades, podemos ahorrar, aunque sea un poquito, para cuando lo necesitemos tener una pequeña suma de dinero para paliar nuestras necesidades. Feliz Día Internacional del Ahorro. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Edelmiro Julián Farrell nació en Avellaneda el 12 de febrero de 1887. Falleció en la capital federal el 31 de octubre de 1980 y ejerció como presidente de facto de la República Argentina y recibió el cargo del anterior gobernante militar Pedro Pablo Ramírez. Fue el tercero de los llamados presidentes de facto. Gobernó desde 1944 a 1946 con la llamada Revolución del 43. Nació en el entonces partido de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, aunque actualmente su lugar de nacimiento forma parte del partido de Lanús. Fue el 11º hijo de Juan Celedonio del Corazón de Jesús Farrell, nacido en 1846 y fallecido en 1887, y de Catalina Plaul, que nació en 1851 y murió en 1917. Su familia paterna descendía de emigrantes del condado de Longford en Irlanda que vinieron a la Argentina en 1830. Su abuelo Matthew Farrell y su abuela materna Mónica Ibáñez, que era porteña, y sus abuelos maternos Santiago Plaul y Mariana Petri eran alemanes. Farrell se casó en Zárate, provincia de Buenos Aires, el 10 de julio de 1919, con la maestra rosarina Conrada Victoria Torni, que nació en 1893 y falleció en 1977, hija de Atilio Torni, italiano, y de Magdalena Carpani, francesa, con la que tuvo tres hijos, Nelly Victoria, Jorge Edelmiro y Susana Mabel. Edelmiro Farrell egresó del Colegio Militar en el año 1907, obteniendo el título de subteniente de infantería, y permaneció en un regimiento alpino en Italia del 24 al 26. En el 43 participó junto al coronel Juan Domingo Perón en la Revolución del 43, desempeñando los cargos de ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Durante el gobierno de facto del general Pedro Pablo Ramírez, hasta que éste fue removido, fecha en que asumió por delegación de facto el cargo de presidente de la Nación. Ejerció el cargo de forma interina desde el 25 de febrero del 44 y obtuvo definitivamente por renuncia de Ramírez desde el 9 de marzo de ese año hasta el 4 de junio del 46. Después del movimiento popular del 17 de octubre, Farrell anunció que se llevarían a cabo elecciones presidenciales en las cuales fue electo democráticamente como nuevo jefe de Estado con el apoyo del pueblo trabajador y la mayoría de la ciudadanía, el coronel Juan Domingo Perón, el 24 de febrero del año siguiente. Edelmiro Julián Farrell, militar y presidente revolucionario argentino, en el recuerdo. Pásame. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El querido amigo y hermano del alma, Verugo Carámbula en el recuerdo. Es Verugo Carámbula, conocido simplemente como Verugo Carámbula, nació en Las Piedras el 31 de octubre de 1945. Falleció en Buenos Aires el 14 de noviembre de 2015. Actor, concertista de guitarra, humorista y presentador de televisión uruguayo, su carrera se desempeña simultáneamente en su país natal y en la Argentina, y aquí alcanzó gran fama como cómico, al igual que como protagonista de una serie de películas dirigidas por Carlos Galetini y estelarizadas por Gino Reni, Emilio Dizzi y Alberto Fernández de Rosa. Verugo Carámbula comenzó su carrera artística como músico. En 1960 creó la banda de jazz Crazy Clown Jazz Band y ya como humorista dio sus primeros pasos a los 18 años en el programa uruguayo Telecataplum, que le barrió el reconocimiento en la Argentina con el grupo que integraba Ricardo Cacho Espalter, Eduardo Ángelo, Enrique Almada, Andrés Redondo y Raimundo Soto, entre otros. Como actor participó en diversos programas humorísticos, televisivos, de cine, teatro y en la serie para televisión Son Amores, y también fue presentador de diversos programas, tanto en la Argentina como en el Uruguay. Como músico grabó el disco Solo de Guitarra en el 76, su único trabajo como concertista de guitarra. Tal vez una de sus participaciones más recordadas fue el programa Comicolor por el canal ATC, Argentina Televisora Color, hoy Canal 7 de Buenos Aires, donde en una de sus escenas con un palillo de xilofón tocaba notas musicales en un serrucho de carpintero, vistiendo de smoking y calzado deportivo blanco. En 1988 obtuvo el Martín Fierro como mejor animador de televisión y su última labor como actor en el 2003 fue en la telecomedia Son Amores, producida por Polka Producciones. Al año siguiente le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Falleció el 14 de noviembre de 2015 a los 70 años en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Su hijo Gabriel es compositor, cantante y actúa con Fito Páez y Fabiana Cantilo, además de liderar la banda Los Perros Calientes. Su hija María es actriz y en 2006 interpretó el papel de Julia De Moni en la serie de televisión Chiquititas y trabajó también en El Elegido. Cumple años hoy, al igual que su padre, y su hijo Joaquín también es compositor, guitarrista y cantante de la banda Detonantes. Muy feliz cumpleaños, hermano querido, allí donde estés, junto a los genios de Telecataplum, Cacho Espalter, Quique Almada, el querido Andrés Redondo y Raimundo Soto. Y Eduardo D'Angelo. Y Eduardo D'Angelo, que también se nos fue. Un pilar. 4 años ya sin el querido flaco Verugo Carámbula. Que hizo un exitazo bárbaro en televisión con aquel programa que se llamaba Atrévase a Soñar. En Canal 9 iba a las 6 de la tarde. Lo veían todas las mujeres porque tenía la gran capacidad de, como premio final, era vestirlas a las señoras, y quedaban muy lindas, y bueno, eso generaba que el público femenino de señoras maduras sean fanáticas de Verugo Carámbula, que tenía un estilo muy, muy particular, muy particular, muy ameno, muy entrador, y bueno, generaba justamente eso. Eso y además otro programa que involucraba, se hacía en un supermercado, una especie de supermercado donde tenían que hacer distintas prendas los participantes, que también era muy entretenido. 2 éxitos de los tantos que tuvo Verugo Carámbula en su carrera, uno de los más grandes humoristas que yo recuerdo verdaderamente, y además un músico excepcional, porque era concertista de guitarra, era excepcional. Músico fantástico, era excepcional. Pero prefirió la comicidad. Sí, grabó un solo disco. Sí. Y qué mejor que recordarlo a Berú en la época con los uruguayos, con todos estos genios, cuando hacía Gabino el payador y Quique Almada hacía del gaucho que lo presentaba. Al gaucho que cría ovejas lo llaman el ovejero, al gaucho que cría ovejas lo llaman el ovejero, y al que arma fardos de paja todos le dicen. Tenga cuidado, paisano, al cerrar la banderola. Tenga cuidado, paisano, al cerrar la banderola, porque si se rompe el vidrio se va a cortar. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Paños fríos en la relación en ciernes con Bolsonaro. Desde Brasil y en la Casa Rosada bajan la tensión. Luego de sus primeras expresiones de parte del titular futuro ministro de Economía de Bolsonaro, el propio Paulo Guedes puso paños fríos en el tema y dijo: lo mismo hacen desde el gobierno argentino. Un hijo de Bolsonaro ve con buenos ojos a Macri. Dice que le gustó lo del presidente argentino. A lo Trump, Bolsonaro arrancó amenazando a la prensa. Anunció que cerrará el único canal público de televisión abierta del Estado Nacional. El presidente electo de Brasil advirtió al prestigioso Folha de São Paulo que si flashea noticias no tendrá publicidad oficial, y después de acusarlo de mentir con denuncias de corrupción y un desvío de dinero público en su contra. No quiero que Folha cierre, pero en lo que a mí concierne, el medio que se comporte en forma indigna no tendrá recursos del gobierno federal. ¿Cómo sería Folha eso? Folha por sí sola se destruyó. ¿Cómo sería eso? Él tiene la posibilidad de determinar quién se comporta de mala manera, ¿no? Parece. Bueno, pero es su forma de gobernar. Bueno. Eso es lo que tiene por haber elegido a un hombre de ultraderecha. Exacto. En los primeros anuncios del nuevo gobierno dijo que creará un superministerio de economía. Eso me hace acordar al Mingo Cavallo. Sí. Pablo Moyano pidió que se anule su indagatoria. La solicitud la hizo en defensa del dirigente camionero por entender que existe una clara sospecha de parcialidad del fiscal Sebastián Escalera, que lo citó por asociación ilícita en Independiente. La defensa de Báez pidió la nulidad del proceso. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana, cuando resolverán sobre una catarata de planteos para frenar el juicio por la ruta del dinero K. Lázaro de buen humor y a los besos con sus tres hijos. Entre los juzgados están el ex marido de Ileana Calabró, Fabián Rossi, y el imputado protegido, Leonardo Fariña. Hubo otros pedidos de suspender el debate porque restan resolver pedidos de suspensión del juicio a prueba. La Corte rechazó un recurso de Cristina. La intención era investigar e imputar a Federici por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El deporte en las noticias. Ya se conocen los árbitros, además de los días y horarios, para la undécima fecha del fútbol de Primera División, que va a comenzar el próximo viernes a las 19 en Córdoba. Un necesitado Belgrano recibe a Gimnasia y Grima La Plata, dirige Facundo Tello Figueroa. A las 21 en Santa Fe, Unión Patronato de Paraná, Darío Herrera. El sábado 13:15 en Rosario, Central Colón de Santa Fe, Fernando Rapalini. 15:30 en Mendoza, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Pablo Echavarría. 17:45 en cancha de Quilmes, Estudiantes recibe a River Plate, Fernando Echenique. Y a las 20 en la Bombonera, Boca Tigre, Germán Delfino. El domingo a las 11 de la mañana en La Paternal, Argentino Junior Independiente, Hernán Mastrangelo. 13:15 en Mar del Plata, Aldo Civi, Banfield, Diego Aval. 15:30 en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Jorge Baliño. 17:45 en Avellaneda, Racing, Newell's Old Boys, Rosario, Silvio Truco. Y a las 20 en Tucumán, San Martín, frente a San Martín de San Juan, Julio Barraza. El lunes se completa la fecha con dos partidos, a las 19 en Florencio Varela, Defensa y Justicia Vélez, Ariel Penel. Y a las 21 en el sur, Lanús, Huracán, arbitraje de Nicolás La Molina. En lo que tiene que ver, también en este caso, con el básquetbol, pero de la NBA, hay una muy buena noticia para Emanuel Ginóbili, ya que el próximo 28 de marzo del año próximo, su equipo, el equipo donde jugó estas últimas temporadas en la NBA, San Antonio Spurs, anunció que va a retirar de su plantel la camiseta número 20 que identificó al basquetbolista bahiense durante toda su trayectoria en la franquicia norteamericana. El evento se va a realizar posterior al encuentro que San Antonio va a disputar frente a los Cleveland Cavaliers, y será una ceremonia especial en el estadio AT&T de la ciudad texana. De esta forma, Ginóbili se va a convertir en el noveno jugador en la historia de la franquicia de los Spurs que va a tener su camiseta colgada de las vigas junto a Bruce Bowen, Tim Duncan, Sean Elliott, George Gervin, Avery Johnson, Johnny Moore, David Robinson y James Silas. Una muy buena noticia para el deporte argentino que involucra a Emanuel Ginóbili. En lo que tiene que ver con el automovilismo, la Comisión Fiscalizadora de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera sancionó, después de la carrera del TC en Olavarría, Julián Centero, además de haberlo apercibido por toques con Mauricio Leambiris, que fue excluido, multó con 100.000 pesos al motorista Julián Adamo, a cargo del motor de Leambiris, excluido en Paraná del equipo del Gurí Martínez, y con 6.000 pesos por no asistir a la firma de autógrafos con el público a los pilotos Urciera, Truco, Moriatis, Espataro, Santero, Dilucio y Ventricelli. Fue revocada la prisión domiciliaria de Checolatz, y la corte lo hizo con el voto en contra solamente de Rosenkranz. Y había sido concedida al represor en dos causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, y las resoluciones fueron infirmadas por Hayton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosati. El represor Miguel de Checolás, de 89 años, fue jefe de investigaciones de la policía bonaerense durante el gobierno de facto de Ramón Camps. Carlos Rosenkranz votó en contra por considerar que los recursos de queja eran inadmisibles. Procesan a un exintendente por lavado de activos en el Chaco. La jueza federal número 1 de Resistencia, Sunilda Nirenberger, procesó al exintendente de Villa Bermejito, Lorenzo Hefner, imputado en el rol de una banda dedicada al lavado de activos y otros delitos, e imponiéndole un embargo como jefe de esta asociación ilícita por 200 millones de pesos. Piden la renuncia de un funcionario entrerriano. La ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, pidió ayer la renuncia del secretario de Trabajo provincial, Oscar Valla, porque argumentó que viajaba a Mendoza en un auto oficial para asistir a una reunión de trabajo, cuando en realidad iba a disputar un partido de fútbol de veteranos donde juega a título personal. Reabrieron la escuela de Moreno tras la tragedia. Hubo en el colegio una jornada de adaptación con la participación de padres y docentes que evaluaron trabajos realizados por la provincia en las instalaciones tras la explosión. Otro soldado caído en Malvinas identificado. Es el número 102. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó ayer que se logró esta nueva identificación de un soldado argentino caído en la guerra de Malvinas y enterrado en el cementerio de Darwin. 5 detenidos por designación de falsos preceptores. Fraude en la Dirección de Educación bonaerense. 5 personas fueron detenidas en La Plata bajo sospecha de cometer un fraude millonario en perjuicio de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense, con la designación de falsos preceptores que cobraban por su cargo pero no trabajaban, como así lo informó la Corte Policial. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El hombre mediocre solo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón. Así decía José Ingenieros en uno de sus libros. José Ingenieros nació como Giuseppe Ingenieri en Palermo el 24 de abril de 1877 y falleció en Buenos Aires el 31 de octubre de 1925. Médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo, escritor y docente italiano. Su libro Evolución de las Ideas Argentinas marcó rumbos en el entendimiento del descarrilamiento histórico de la Argentina como nación. Se destacó por su influencia entre los estudiantes que protagonizaron la reforma universitaria en 1918. Ingeniero no fue lo que actualmente se denomina sociólogo. Más bien, se podría calificarlo como un ensayista crítico, y sus ensayos acerca de la sociedad de su época ayudaron a abrir el diálogo sobre un sinnúmero de aspectos morales y éticos de la Argentina de principios del siglo XX, discusión que se originó en ciertas corrientes de opinión política de la época, como el socialismo, la masonería, el comunismo y el anarquismo, y que derivó en la inclusión, transformada por cierto, de estos principios en vastos movimientos sociales como el radicalismo y el peronismo que monopolizan la política argentina hasta el día de hoy. José Ingenieros, un italiano nacionalizado argentino que ocupó un lugar importante en el pensamiento político de nuestro país y que dejó sus ideas plasmadas en El Hombre Mediocre, tal vez su libro más leído. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La situación laboral en la Argentina cada vez es más complicada. Y hay empresas que uno creía grandes, importantes, que están dejando a la gente sin trabajo. Y estamos en comunicación con Nicolás Machi, que representa a los trabajadores de Alco Canale, que están viviendo estas penosas circunstancias. Nicolás, buenos días. Diego Carbone los saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos un poco qué sucede entre ustedes y la empresa. Bueno, la empresa esta ya hace un tiempo que viene tratándonos mal a los trabajadores, dejándonos colgados con el sueldo en más de una oportunidad y por varios o largos periodos. En esta oportunidad quedaron 3 meses de sueldo colgado. Y bueno, y ahora la novedad es que el día lunes nos mandaron telegrama de despido a todos los compañeros. Así que bueno, esa es la situación general. No se presentó más el dueño ni por acá ni en el Ministerio de Trabajo como para poder intentar buscar una salida. Y bueno, este es el cuadro de situación que tenemos los trabajadores de Canales, ¿no? Ahora, Canales, supuestamente, Alco Canales en estos casos, es una empresa importante y con una producción alimenticia bastante grande. ¿Qué han hecho? ¿Un vaciamiento de la empresa? Sí, vaciamiento siendo light, ¿no? Siendo generoso. La verdad que acá lo que nosotros decimos los trabajadores es que el dueño Carballo se robó un montón de plata. Con decirte que la deuda de una de las unidades de negocio por encima del Grupo Canales se divide en 3 unidades de negocio, 3 fábricas en Mendoza, 1 en Catamarca y la planta acá de Lavallol en Buenos Aires. Acá abastecemos a todo el grupo de lata, ¿viste? Nosotros somos metalúrgicos. Sí. Bueno, con decirte que una de las unidades de negocio dejó 600 millones de pesos de deuda con AFIP y 90 millones de aportes patronales, sigue la lista, ¿no? Le dieron un fondear de 150 millones y la empresa nunca terminó de levantar vuelo. Cada vez éramos menos trabajadores y en parte es un vaciamiento, como vos decís, pero la realidad es que toda la plata esa a algún lado fue a parar, ¿no? Sí, entonces lo que están haciendo, más que un vaciamiento, es una quiebra fraudulenta y claro, después los compradores van a hacer sus propios testaferros de la quiebra. Seguramente, sí. Qué bárbaro. ¿Y cuántos empleados son ustedes? Nosotros acá en Lavallol, 86. Ajá. Con un promedio de edad de 50 a 55 años y un promedio de antigüedad de entre 20 y 25 años de ahí para arriba. Hay gente con 35, 38, 40 años de antigüedad en la fábrica. Claro, lo que pasa es que estos muchachos se querían ahorrar indemnizaciones importantes porque son muchos años de trabajo de todos ustedes. Claro, y sí. Sí. ¿Y el Ministerio de Trabajo qué hace a todo esto? No, el Ministerio de Trabajo, nada. Hasta ahora, nada, no sé tampoco con qué herramientas cuenta, honestamente, pero hasta ahora solamente reiteramos audiencia semana tras semana. De hecho, hoy tenemos una audiencia y nunca hay expectativa, no se lo ha traído al dueño a que dé explicaciones ni nada. Qué bárbaro, porque se suponía, según el gobierno de Cambiemos, que con Jorge Tiacra en el Ministerio de Trabajo todo iba a andar sobre ruedas, pero no es así. Sí, bueno. No, la realidad no es esa. La verdad, están golpeando mucho a la industria, sobre todo. Nunca pensamos que íbamos a llegar a este desenlace en Canales, una fábrica histórica. Acá en el partido Loma de Zamora, hace más de 70 años está instalada esta fábrica. Es un predio de 8 hectáreas, es un fabricón, la verdad, con varios sectores productivos. La verdad que es muy triste la situación que estamos viviendo de laburantes. Nicolás, de no resolverse el problema a la brevedad, ¿cuáles son los pasos a seguir de ustedes, de los trabajadores de la empresa? Bueno, el primer paso que estamos tomando es la custodia de los bienes para que no nos terminen de liquidar, porque los despidos no contemplan la indemnización y por otro lado... lo que plantean es, o lo que aducen es una crisis, como intentar buscar pagarnos la mitad de la indemnización, si así fuese, ¿no? Y con la venta de máquinas, así que bueno, es algo que nosotros no queremos. Los compañeros con esta edad que te decía, o este promedio de edad, no tienen a dónde ir, así que bueno, lo que nosotros queremos hacer es intentar continuar con la empresa. ¿Y qué posibilidad tienen de formar una cooperativa y continuar ustedes. ¿Hay posibilidades de trabajo para la fábrica? Sí, posibilidades hay. Viste cómo es el tema cooperativa, pero tampoco tenemos demasiadas opciones. Y bueno, dentro de lo que es la cooperativa, también puede ser bastante amplio, ¿no? No solamente cerrarse a lo netamente productivo. Claro. Así que, bueno, eso es sentarse a discutir y ver las opciones que tenemos. No, y ver si hay clientes, porque si no, formar una cooperativa y no tener clientes o que te lo vacíen de clientes los empresarios, que entre ellos, entre bueyes, no hay cornada, y armas la cooperativa y te dejan sin cliente. Claro, sí, es la idea. Qué bárbaro. ¿Y con las otras empresas qué están haciendo? Y con la empresa de Mendoza, a Mendoza lo trajeron acá al Foro Comercial de Nación. La de Mendoza ya le decretaron la quiebra. El juez comercial de acá de Capital le decretó la quiebra a una de las unidades de negocio. Ah, es lo quiebra que... con continuidad, ¿no? Es lo que están buscando entonces, que le decreten la quiebra de todas las empresas. Y seguramente, sí. O sea que están haciendo un vaciamiento total de capitales y se van con la platita en el bolsillo y dejan a todos los trabajadores colgados del alambrado. Sí. Qué buena gente. Es terrible, pero bueno, se ve que lo pueden hacer tranquilamente, ¿viste? Judicialmente, Nicolás, ¿no pueden hacer otra cosa más que lo que están haciendo, lo que están llevando a cabo hasta ahora? Y se está buscando, sí, hay otras alternativas. Hay otras alternativas, sí. Pero bueno, no quiero adelantar por ahí. No, seguro, pertenece a la estrategia que tienen ustedes, claro, como para tratar de solucionar este conflicto, que verdaderamente es muy preocupante, porque que cierren fábricas, que se vacíen, que la gente se quede sin trabajo en un momento como este, casi llegando a fin de año, es muy, pero muy complicado, ¿no? Sí, aparte, sí, se da ese cuadro, y bueno, esto también que nos dejaron colgado con los 3 meses de deuda salarial. ¿Y cuáles son los argumentos que le dan para a ustedes? Cuando se reúnen con los directivos de la empresa, ¿qué les dicen a ustedes para que se haya llegado a esta situación de conflicto? Bueno, que ellos hicieron todo el esfuerzo para levantar el negocio, que los números no cerraron, que las empresas que estaban dando pérdida, que no podían reinstalar la marca en el mercado. Ahora es notable, ¿no? Porque cuando la empresa ganaba dinero, a ustedes no les daban más dinero, ¿no? No, siempre se caracterizaron por hacer este tipo de maniobras y por dejar colgado a medio mundo. Por eso te digo el tema del tendal de deudas que dejan. Bancos, proveedores, clientes, le han robado a todo el mundo, la verdad que... Son capitalistas cuando ganan, cuando pierden se transforman en socialistas, ¿no? Y hacen socio de las pérdidas a los trabajadores. Sí, tal cual. Qué bárbaro. Pero bueno, se ve que hay un sistema que los apaña, ¿no? Porque poder hacer eso durante tantos años, a mí por lo menos me resulta muy raro, pero bueno. ¿Y qué de los muchachos de la CGT, de este dueto que quedó? ¿Les han dado algún apoyo, aunque sea moral? ¿Quién? Los muchachos de la CGT, el dúo que quedó del triunvirato. Y acá se han acercado distintos trabajadores o distintos gremios locales mayoritariamente y han venido, yo qué sé, si vos decides lo que es la dirigencia, se han acercado de la CGT regional acá de Lomas, o directivo de distintos gremios y la CTA. Pero después nosotros lo que más miramos es el tema trabajador a trabajador. Y en ese sentido ha pasado una diversidad de trabajadores y compañeros en solidaridad enorme. O sea que si nosotros le sumamos a las 86 personas que son ustedes la familia... Son como 300 o 400 personas o más que quedan sin un ingreso mensual. Ajá, así es. Qué bárbaro, que lo que hay que bancarle a los empresarios en este país, en un gobierno como el que tenemos actualmente, que está conformado precisamente por empresarios. Sí, con la impunidad que se maneja, ¿no? Sí. Eso que vos me preguntás, el Ministerio de Trabajo, cuando mandan a traerlos por la fuerza pública y no los van a buscar porque están muy ocupados, y bueno, yo tienen todo a favor. Tienen la plata, tienen todo a favor. Sí, el que tiene plata nunca va preso, el que roba un pan va preso. Y bueno, Nicolás, te agradezco mucho que nos hayas informado sobre la situación. Esperemos que resuelvan prontamente a favor de ustedes y que, bueno, al menos que le paguen la indemnización que corresponde, la totalidad, y no querer pagar la mitad, porque siempre piden rebaja a los muchachos esto. Sí, por lo menos, o en el peor de los casos, por lo menos eso, ¿no? Sí. Que ni siquiera. Y tampoco está garantizado, porque yo lo que... Dicen que no tienen plata para indemnizar y que solo lo harían con la venta de máquinas. Así que si siguen manejando ellos la plata y la venta de máquinas, bueno, mamá mía, ¿no? Bueno, si la venta de máquinas, que deben ser valiosas, las hiciera la justicia y eso lo utilizara para pagarle a ustedes las indemnizaciones, bueno. Pero si las hacen ellos, una vez que se embolsaron los cheques de la compra, no los ven nunca más. Sí, así lo haga la justicia, son máquinas viejitas que tienen, o sea, esto siempre laburó con mantenimiento preventivo y bueno, son caballitos de batalla, pero comercialmente o por precio de remate, la verdad que van para atrás y aparte, ¿quién te compra una máquina en esta época, no? Sí, no hay nadie que invierta, pero ¿y el predio no es de ellos, es propiedad de ellos? Sí, también. Y el predio debe tener un valor bastante importante para hacer construcciones. Sí, sí. Por lo menos recuperar algo, no perder todo, porque estos muchachos van a tener que perseguirlos en París o en Estados Unidos porque se van a rajar con toda la guita. Sí. A la justicia no van a ir nunca, porque no los van a encontrar jamás. Y bueno, te mando un abrazo, Nicolás, y que todo se solucione para bien y que vengan tiempos mejores para los trabajadores, que vuelva un gobierno como los que tuvimos en las dos primeras presidencias de Perón, porque si no nos va a ir muy mal. Esperemos. Un abrazo grande a vos y a todos tus compañeros. Dale, gracias. Hasta luego. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La señora Lea Conti, una de las grandes de la escena nacional en el recuerdo. Lea Conti nació en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1883. Falleció el 31 de octubre de 1957. Actriz de cine, teatro, se inició en el teatro junto a los hermanos Podestá y estuvo casada con Antonio Podestá. Participó del elenco que en 1905 estrenó la obra Barranca Abajo de Florencio Sánchez y en 1950 integró la primera comisión directiva del Ateneo Cultural Eva Perón y fue una de las cinco actrices a la que en 1954 el presidente Juan Domingo Perón le entregó la medalla de oro al mérito artístico. Lea Conti, una gran actriz y una leal compañera peronista en el recuerdo. Y de este recuerdo nos vamos al deporte. Sí, porque en el día de mañana se va a jugar el polémico partido que se tenía que disputar en Rosario. De este partido va a salir el rival de San Lorenzo en la Copa Argentina, para jugar la semifinal de la Copa Argentina. El clásico rosarino entre Newell's Old Boys y Rosario Central, un partido que va a tener a Patricio Lustó como árbitro. Más o menos ya los equipos están confirmados tanto por el Patón Bausa, el técnico de Central, como por Omar De Felipe, el entrenador de Newell's Old Boys de Rosario, por equipo canalla, sería Ledesma, Bettini, Caruso, Cabezas y Parot, Camacho, Ortigosa, Gil y Carrizo, y la duda, Lovera o Herrera y Sampedri, los 11 que dispondría Bausa para este partido. En tanto, el conjunto rojinegro de Rosario alistaría a Lana Guerra en la valla, Nadalín, Fontanini, Calegari y Vítolo, Amoroso, Bernardero, Rivelo y Fertoli, Fórmica, Leal u Oviedo. Oviedo es el chico que hizo, anotó el primer gol de Newell's en la victoria frente a Argentinos Juniors el día lunes, así que De Felipe le vio buenas condiciones, buenas posibilidades, y tal vez lo tenga en cuenta en el día de mañana para ser titular en este partido que se va a jugar desgraciada y lamentablemente a puertas cerradas en la cancha de Arsenal, como decíamos en el segmento del ascenso con Daniel Torrisi, con 100 policías. Se le ocurrió a Juan Manuel Lugones poner 100 policías para custodiar qué, uno se pregunta, dice el traslado de las delegaciones, pero si no hay hinchada que vayan a acompañar a sus equipos, ni de Central ni de Newell's, parece un poco exagerado 100 policías para este partido, ¿no? Bueno, como decíamos también con Daniel, es el negocio, está el negocio latente de la seguridad para sacar un pesito y llevárselo. Y bueno, en detrimento justamente de los clubes, que ya están hartos de pagar tanta seguridad para que después los incidentes se produzcan igual y sean los dirigentes los que carguen con las culpas de los que tendrían que ir a parar a manos de quienes son responsables de la seguridad y que no son capaces de controlar un miserable partido de fútbol. No lo digo miserable despectivamente hacia el clásico rosarino, sino que no pueden controlar ni siquiera un partido de fútbol, poniendo en caja a aquellos que son violentos, que hacen un negocio del fútbol, que viven precisamente del fútbol y la violencia, poniendo a esa gente en caja y permitiéndole al hincha común, al hincha de toda la vida, al que lo sigue al equipo de todos lados, que puede ir a ver el partido, su clásico rosarino, como corresponde. Y es una locura también trasladarlo a Buenos Aires, más allá que sea a puertas cerradas, cuando se podía haber jugado mucho más cerca, pero claro, el tema está en que no querían que si se jugaba en Santa Fe, en Córdoba, también la gente se traslade igual y quiera entrar de prepo al estadio. Fíjate que no pueden controlar ni siquiera eso. Entonces lo llevamos a un estadio muy pequeñito de la provincia de Buenos Aires, como el de Arsenal, a semejante partido, ¿no? Donde va para albergar nada más que a los periodistas que habitualmente transmiten los partidos de Newell's y Central, el resto de los colegas de la gráfica, de la televisión, y nada más. Sí, con toda la furia entre técnicos, periodistas y todo. 100 personas. Si llegaban. Claro, o sea que 100 personas, o sea, vamos a tener un policía por cada persona que vaya a la cancha, que encima no son los violentos, ¿no? Porque son la gente que va a trabajar. En fin, así están dadas las cosas en el fútbol argentino, es un dislate tras otro. Un dislate tras otro. Nunca organizar, nunca pergeñar, nunca llevar adelante una cosa coherente, sino que lo hacemos. Son parches en el fútbol argentino. Todos son parches. Así está. Ya, fíjate que no estamos prácticamente a la vera del comienzo del anteúltimo mes del año y no sabemos quién va a ser el técnico de la selección. Seguramente lo van a definir a las 12 de la noche del 31 de diciembre, calculo, ¿no? Estarán los muchachos antes de brindar, nos van a decir a todo el mundo quién va a ser el entrenador de la selección de cara a la Copa América 2019. Porque lo pondrán los muchachos de la AFA en los regalos del tal vez de Navidad y le dirán a todos los técnicos, abran el regalito y si está su nombre, usted es el director técnico. Claro, exacto, selección. Claro. Le va a llegar un telegrama a las 12 de la noche. Sí. Y usted es el nuevo técnico de la selección. Y se va a enterar por ahí porque ni siquiera va a tener posibilidad de negociar su contrato. Realmente, si uno no supiera que es real, parece que una gran cargada, como dijo alguna vez Tato Bores en su famoso monólogo 2000, hablando de los ceros y la devaluación en el peso argentino. Sí, se lo va a traer un Papá Noel montado en un camión de una repartidora de gaseosas. Tal vez, sí, tal vez, es muy probable que así de eso paso sea. Cobran la publicidad. Exactamente. Y bueno, hoy cumple años un querido amigo, el Tano Rani. Rodolfo Rani nació en Trieste, el 31 de octubre de 1937, actor y comediante italiano nacionalizado argentino, llegó a nuestro país en 1947 y se hizo conocido con su primer protagónico en televisión en Muchacha Italiana Viene a Calzarse, junto a Camila Dapasano, que después de esa telenovela se convertiría en su primera mujer. Protagonizó Atreverse, Matrimonios y Algo Más, Vínculos, por el que recibió un Martín Fierro al Mejor Actor, o La Crisis, Estado Civil, Zona de Riesgo y Los Machos, por el que recibió su segundo premio Martín Fierro al Mejor Actor. Después hizo la remake de La Nena, Archivo Negro, Alas, Como Vos y Yo y Los Buscas. En su extensa trayectoria ha realizado en televisión Nosotros y los Miedos, Ruggiero, Hombres en Pugna y Atreverse, y en cine El Desquite, En Retirada, Las Esclavas, El Arreglo, Señora de Nadie, Volver, Comodines y Los Pasajeros del Jardín, entre otros. Fue merecedor del premio Conex, el diploma al mérito, en tres oportunidades, en 1981, 1991 y en el 2001. Hoy el Tano Rani cumple años, nuestros mejores deseos y que sean muchos más. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza, gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los campeonatos nacionales infantiles Evita comenzaron hace muchos años, en 1948, y fue una competencia creada con el objetivo de manifestar la solidaridad y respeto a través del deporte. Y esta tarea de organización y promoción de los Juegos es lanzada por la Secretaría de Deportes y Cultura de la Nación y iniciativa de la señora Eva Duarte de Perón y de el doctor Ramón Carrillo, que aprovechaba las circunstancias para saber de la salud de los chicos argentinos en todo el país. Y en la actualidad, ¿quién se acuerda de los Juegos Infantiles Evita? Solo un señor periodista, el querido compañero y amigo Guillermo Blanco, que está escrito un libro precisamente sobre los campeonatos infantiles Evita. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buen día, bien. Contento por la temática que estás abordando acá con tus oyentes, no por el libro en sí, sino por lo que han significado, y por suerte todavía no pueden dejar de que respiren, ¿no? Siguen porque ya son ley y es muy difícil, si bien hay muchas leyes que se están modificando con decretos y demás, los juegos siguen vivos porque están muy arraigados en la gente anónima, de sobre todo de las venas abiertas del país. Sí, pero no se les da mucha difusión. O sea, vos en este libro los vas a llamar la atención sobre los juegos que se siguen disputando y nadie sabe que existen porque no lo difunden. Exactamente, no hay interés en difundirlo, y hay un pequeño detalle que es el logo. Yo tuve la suerte de vivirlo, los juegos, que te digo para que el oyente se ponga en caja, son tres etapas. La primera, como dijiste vos, del 48 al 55, y después, bueno, toda la Libertadora, toda esa pudredumbre. Volvieron en el 73 al 75, otra vez una podredumbre mayor, mucho más grave, más triste. más horrenda, y volvieron con la democracia, pero no enseguida. Tuvieron que esperar hasta después del 2000, 2003, para asentarse de nuevo y proseguir. Yo la época del 73 al 75 la viví de adentro, podemos charlar la época maradoniana, y después toda esta época la viví todas las finales en Mar del Plata, donde te puedo asegurar que era conmovedora y sigue siendo conmovedor ver a los chicos que van allí a Mar del Plata de todo el país, o sobre todo gente humilde, lo que significa el deporte social, ¿no? Yo sentí la necesidad, habiendo vivido desde adentro las dos últimas etapas, de volcar eso de alguna manera en un libro. Lo recogió la idea en la editorial de Octubre, y así surgió este libro, que ya tiene un par de años, pero que tiene la actualidad constante de lo que son los juegos. Y la vigencia, además, de los campeonatos infantiles, que ahora les han quitado el nombre de Vita, había que reponérselo. No, lo tienen, pero a eso iba. El logo dice Juegos Nacionales Evita, pero Ajá. Hay una cuestión de dimensión. La palabra juegos es más chica que nacionales, que es la del medio, y es muy grande. Juegos Nacionales Grande, y la palabra Evita está más chica que la palabra juegos. Ajá. Es decir, que vos lees nacionales, lo primero que lees cuando enfocás el logo. Después, más chiquito arriba dice juego, y más chiquito abajo de nacionales, la palabra Evita. Todavía existe, y lo importante es eso. Acaban de hacerse en Mar del Plata con 20.000 chicos. Fue uno de los aciertos del gobierno anterior, no solamente del gobierno anterior, del Congreso, que lo hizo ley, que es algo muy, pero muy importante, ¿no? Fueron aprobados primero como programa nacional, 2007, 2008 y 2009, 2010, ya Juegos Nacionales Evita, son infantiles y juveniles. Ah, mira vos, ¿y qué etapa, qué contás vos en este libro? Que la gente, para que sepan, para que lo pueden comprar, que lo pueden encontrar. Mira, la idea mía era, yo estuve trabajando con Claudio Morresi mucho tiempo en la Secretaría de Deportes, y la idea mía era que cuando estaba en desarrollo social, así como a cada chico le regalaban una remerita, un pantalón y bueno, todo de la indumentaria, que en cada bolsita hubiera un libro, más allá de lo que significaba para mí personalmente como periodista, como escritor. El tema era que cada chico pudiera volver a su casa en el interior lejano, profundo del país, con un libro y de esas características, ¿no? Y un libro que iba a quedar para siempre. Ajá. Porque yo lo que pude comprobar es que gente de octogenaria, 70 años, 60 también, guardaban y guardan con orgullo el decir yo participé de los Evita. En su vida anónima, las cosas que le quedan individualmente es haber participado en los Evita. La primera parte es una parte histórica que para mí fue maravillosa porque me metió en la historia viva del país, que supera lo deportivo. Vos recién hablabas de Ramón Carrillo, lo que significó como primer ministro de salud, ¿no? Sí. Ahora que se están hablando de que ya se sacaron ministerios y demás, en la Argentina el primer ministerio de salud fue en 1949. Y la Argentina tiene algunos años antes, y eso demuestra lo que era el poder de las clases dominantes, que realmente no le importaba un ministerio de salud porque las clases ricas no van a los hospitales, ¿no? Exactamente. Y bueno, esa es la primera parte. Descubrí muchísimas, muchísimas cosas. Yo pensaba en los chicos nuevos que lo leyeran, se iban a asombrar que hubiera provincias que no se llamaran como ahora, que la vida fuera tan distinta, que se rompieran vacunas cuando el 55, por el solo hecho del odio que había contra el gobierno que le pusieron, lo que fue la época de Evita Pérez, de Evita cuando antes de morir, lo que eran los chicos yendo a rezar por ella. Están los discursos de ella hablando de los Juegos Evita, hay un discurso de Perón. Me metí en la historia y además descubrí algo que yo que nosotros los periodistas pensábamos que solamente un par de famosos habían jugado los Evita. No, hay muchísimos. No, hay más. Muchísimos. Claro, pero nosotros hablábamos de Yudica y Pupo, que eran los de The Morning Star, que era el famoso equipo de Santa Fe, que se llamó Evita Estrella de la Mañana. Pero además de ese equipo, yo estuve hablando obviamente con el Piojo Yudica para los libros, que se llamó Marzolini. Marzolini guarda aún lo que él dice, los zapatos, no le decían botines, le regalaban botines, Diego, era una cosa maravillosa. No, se los trataba fantásticamente a los chicos. Él tiene, incluso Menotti en Rosario, con Biagioli, el equipo famoso de los rosarinos, siempre fueron muy buenos jugadores desde chicos, la escuela rosarina. Bilardo acá en Caballito, con un equipo que no se acordaba, también hablé para el libro, ¿cómo se llamaba? Tenía el nombre de un policía que habían matado, y jugaban allí. Vidal de Huracán y de la selección. Jorge Grifa, el gran Jorge Grifa, jugador de jugadores, claro. Tiene en su casa, cuando viene acá en Buenos Aires, tiene su casa en Pueyrredón y Las Heras. Y en las paredes, entre sus trofeos, tiene colgado un cuadro con una camiseta. Y le digo, Jorge, ¿qué es esto? Ah, dice, esta es la camiseta de los Juegos de Evita. Cuando jugaba en Casilda, te estoy hablando de los 40, una locura. La verdad que encuentro en Mar del Plata hace 3 años, caminando por las rambas en pleno juego, un señor con una pelota. Hola, bueno, ¿nos ponemos a charlar? Era la pelota, era un señor de unos 70 años, la pelota con la que había jugado los Evita allá por los 50, y la llevó a la casa, la recuerda, la pelota, se la quedó él, la madre se la sacó, no se la dio nunca más para guardarla. Cuando muere la madre hace poco, ahora 5 o 6 años ya, el viejo él, va al placar y que encuentra la pelota. Y anda con la pelota como el trofeo de su vida. Y por supuesto. Y se cruzó con el Pato Filioli y le contó la historia, ¿no? Y incluso hay una foto que están los dos juntos. Hay historias que son de vida maravillosa del hombre anónimo, no solo del famoso, que, digamos, después está la segunda etapa con el tema Maradona, que ahí fue cuando yo lo conozco a Diego a los 12 años, pero digamos, son juegos que superan lo deportivo, que forman parte de la vida de la gente anónima, creo que eso es el sentido. Ahora, la visión de la madre de este hombre, que le sacó la pelota para que no la arruinara jugando al fútbol con los chicos en la calle, y se la guardó porque dijo, esto va a ser histórico cuando yo me muera. Bueno, yo te voy a contar una historia. Yo hace un tiempo fui, hablábamos de Maradona. Yo lo conozco a Diego en fin del 73, los Juegos Evita. Las finales de los Juegos Evita se hacían en Embalse, en Córdoba. Y allí fui como enviado de un diario, y ahí estaban Diego con los Cebollitas, con los que soy muy amigo aún hoy, pero fueron vencidos en las semifinales de aquellos juegos por unos chicos que también se llamaban Cebollitos y eran de un pueblo llamado Pinto, de Santiago del Estero. Ajá. Chicos que comían de lo que pescaban y cazaban. No sé si me explico. Sí. Chicos que no conocían la pelota número 5, pero que igual fueron porque habían ganado de ahí por la región, por Santiago, y fueron representando a Santiago del Estero. Vencieron a los chicos de Maradona, ¿no? Y a los 2 meses los invitaron a ir a Pinto, y fueron, incluso fue Diego también. Digamos, ahí te quiero contar que la trascendencia del juego supera el juego en sí. Pero hace unos 5 años fui a Santiago, estuve con 6 o 7 de esos chicos, pude traerlos a Buenos Aires, pude hacer una gestión en la Secretaría de Deportes, como Morres hicimos, y la presidenta Cristina Kirchner les dio una medalla a esos Cebollitas, a los que junté con los Cebollitas que habían perdido de acá. Estamos hablando de 40 años después, ¿no? No es chiste. Uno de aquellos chicos que le regaló la medalla a Diego porque había perdido Diego y lloraba, Diego lloraba siempre cuando era chico, y cuando grande y perdía también, recordemos Italia 90, como una manera de sentir el fútbol. El chico que le regaló la medalla a Diego en aquel entonces, que comían de la caza, de la pesca y que era gente muy humilde, hoy es director del hospital de Pinto, Santiago del Estero. Qué maravilla. Ahora vos fijate. Y el viernes que viene, presentamos el libro, una gente amiga de un movimiento militante social en el Club Agronomía Central a las 7:30 de la tarde, va a venir de Santiago del Estero, está loco este hombre, ¿no? Se va a venir en colectivo el director del hospital porque quiere estar presente, va a venir el goleador de los cebollitas de Maradona, Polvorita Delgado, va a venir Fernando Signorini, un amigo del alma con el que trabajamos junto con Maradona en Barcelona y en Nápoles, profesor. Va a venir Osvaldo Arsenio, que es una de las personas que más sabe de deportes y que está incluido en el libro que escribió de varios temas relacionados con los Juegos Evita. Y vamos a pasar un momento lindo, calculo que con gente que se va a acercar de esa gente anónima que es la que vale, ¿no? Ajá. Mirá qué bueno. La importancia social que tienen estos Juegos. Vos fijate todo lo que se produjo y cómo a través de estos juegos y la investigación que hizo Ramón Carrillo luchó contra enfermedades endémicas y las eliminó. Él era un gran infectólogo nacido en Añatuya. Vos fijate que no es casualidad, es causalidad. ¿Quién nació en Añatuya como él? Homero Manzi, exactamente. ¿Viste? Uno a veces cree en las casualidades, yo creo que es una causalidad, no me expliques por qué, pero es una causalidad. Además eran compañeros de colegio en la primaria y eran amigos de la infancia. Y la gente tiene que saber cómo murió Carrillo, ¿no? En la miseria, pobre, bueno, y abandonado. Claro. Exactamente. Manzi cuando estaba enfermo de cáncer no se quería internar. Entonces Cátulo Castillo, que era compañero peronista, íntimo amigo de Perón, lo habló a Carrillo, lo sacaron a Matera de la habitación que él tenía en la clínica, que era la más grande, y lo convencieron a Manzi de internarlo en la clínica. No había forma de internarlo porque decía que no podía jugar a las carreras. Entonces, entre Carrillo y Cátulo le prometieron que le iban a poner 2 teléfonos para que pudiera jugar a las carreras. Maravilloso. Pero además Manzi era un jugador de carrera que jugaba 3 ganadores y 2 place. ¿No? O sea, no podía ganar ni perder nunca. Jugaba al divino botón. Bueno, y lo dice Cátulo en el tango que escribió a su muerte, que dice la parada del 3 y 2 inútil. ¿Viste por qué? Mami, así que mirá. Hay otro, me hiciste acordar, que está en el libro. Vos fíjate lo que son las cosas. Un jugador que te vas a acordar, yo soy de chiquito, fui de San Lorenzo. ¿Sí? Yo soy hincha de San Lorenzo. Bueno, San Filipo jugó los Evita, sí. en el club de Fournier se llamaba. Hay una fotito que está el de 9 de chiquitito en el libro, es increíble la verdad. Pero además jugó otra persona que era un burrero empedernido, que después te voy a decir el nombre, que era compañero de aquella famosa delantera de San Lorenzo del 59, campeona, que le pidió al Toto Lorenzo que tenía una fija el domingo, y él quería ir, y ¿cómo así tenés que jugar? Bueno, yo te propongo, yo hago un gol, y si hago un gol, me sacás y me voy. Bueno, perdón, hizo el gol, y antes de que lo sacara se fue. ¿Quién era? Facundo. ¿Te acordás de Facundo? Sí, tremendo, Ruiz, Rossi, San Filipe y Boggio. Bueno, Facundo era un burrero empedernido también, ¿no? Sí, yo si lo habré visto yo en el hipódromo a él, al loco, a Domínguez, al flaco Domínguez. Y al papá de Antonio, que es amigo nuestro. Sí, querido amigo, que lo hemos entrevistado también. Facundo fue autor del primer gol de Argentina en el Mundial de Chile. De Chile, exactamente, sí señor. Y el otro era el loco Labruna, el querido Labruna. Labruna era una maravilla, además de jugador, como el elegidor, decíamos nosotros en el gráfico, el elegidor de jugadores, ¿no? Sí. Nadie elegía como él, el equipo de River los eligió, nunca les dio una orden, nada, y los metió en la cancha, pero ya sabía quién era quién en el 75. Sí, y nos juntábamos todos en el palco de Salvador Zuccotti, el presidente de Chacarita, que tenía el estudio SAS, Salvador Alberto Zuccotti, la abreviación. Y ahí iba Duccini también por ahí. Sí, iban todos. Norberto Longo venía también al palco. Sí, señor. Don Ernesto Duccini era otro de los grandes. Yo tenía mucha relación porque yo tengo mucha relación con los chicos de Juvenil 79. de Japón, y a muchos de ellos los eligió él, y después le dio a Menotti, que fue el que dirigió el equipo, pero fue muy importante don Ernesto en la elección de muchos de esos jugadores, ¿no? Es muy querido, muy querido. Él decía que si Menotti es el sobre, yo soy la estampilla, algo así. Y también los campeonatos Evita, ¿no? Por ahí vos seguro lo sabés, pero también le dio pie a un futuro gran cantante que triunfó en el mundo y se radicó en España. La marcha de los campeones. Luisito Aguilé cantó a los 10 años la marcha de los campeonatos Evita con el coro de Fanny Gray. Está en el libro, está en el libro. Lo pusiste también, porque eso mucha gente tampoco lo sabe. No, está en el libro. Hay muchas cosas que están y hay muchas cosas que no están. Es imposible hacer una cosa así. Es lo mismo que hablar. Yo fui jefe de prensa de Maradona muchos años en Europa y además escribí un libro en Italia sobre él, otro acá. Escribí la historia del deporte nacional con Ariel Sheri y Jorge Búsico. Pero hay cosas que son imposibles. Todo no entra. No, entra. No, tenés que hacer. Nota, no entra. Tenés que hacer 20 después, libros. Después de que terminé el libro, iba a conversar con gente amiga y me decía, yo conozco a tal que jugué. Yo jugué y tengo esta anécdota. Y ya ¿sabés quién, por ejemplo, que no lo conozco, pero escuché, leí una nota en el gráfico? Benedetto, el chico de Boca. El pibe de Boca. El 9 de Boca tiene una historia de los Evita que realmente es conmovedora y trágica, porque él estaba jugando en los Juegos de Evita un día y se le muere la madre mirándolo. ¡Qué bárbaro! Era una historia también profunda. Yo uso mucho la palabra profunda porque es lo que me quedó después de esta investigación que hicimos. Me ayudaron muchos compañeros de la Secretaría de Deporte para hacerla también, ¿no? Que estaban a mis órdenes cuando yo era jefe de prensa allí. Pero bueno, la verdad es que fue un trabajo que realmente te contaba que mi sueño era que 10.000 chicos que había tuvieran su libro. No pudo ser por esas cosas de la política. Ya no venía bien aquello en el 2014, 2015, y bueno, no se pudo hacer, pero recogió el guante la Editorial Octubre, la vio, como decimos, ¿no? Y realmente por lo menos la publicó y ahí anda el libro, ya camina solo. Deben quedar algunos todavía en alguna librería o en Mercado Libre y demás. Pero bueno, lo fundamental es que cumplió su cometido y está. En algún lugar alguien como una botella de náufrago los va a leer como ha ocurrido con mucha gente que me dice eso. Bueno, Guillermo, te agradezco porque nos caemos del programa y no tenemos más tiempo, pero decí el título del libro para cuando salga la reedición la gente que se quedó ahora con ganas de leerlo lo pueda conseguir. Se llama Los Juegos de Evita, qué mejor, ¿no? Es una historia solidaria, pero digamos, ¿qué es esto? Los Juegos de Evita, ni más ni menos. Y hay una fotito de Diego chiquito en la tapa, además de la medalla de la primera época, que es conmovedora ver la medalla esa con la imagen de Evita. Y esto quiero aclarar que supera lo partidario, porque forma parte de la historia grande de nuestro trajinado país, ¿no? Sí, hay una foto fantástica que creo que la tenés en el libro, que es la de Evita rodeada de los chicos dando el puntapié inicial. Ese, bueno, ¿sabés quién es uno de los chicos? El Piojo Yudica. Esos chicos son de Estrella de la Mañana, Morning Star, campeones de los 50-51. Mirá qué bárbaro, qué maravilla. Ahí está el Piojo Yudica, que se le ve la cabecita asomando, y está Eva. Fue un año antes de morir ella. Qué bárbaro, qué buenas historias. Yo te digo la verdad, yo como lector, además me interesaría leerlo si no lo conozco, pero no es una cuestión comercial, porque con un libro no se gana dinero, al contrario, yo compro a veces a la editorial y regalo, me lo dejan más barato a mí y regalo, es absurdo, pero es una manera de hacer que salga el libro. Y realmente me gusta releerlo porque encuentro parte de la historia del país que no está contada, y que y la parte de Maradona, el 73, 74, porque no es solamente Maradona ni fútbol, los Juegos de Evita en este momento, aunque te parezca mentira, tienen más de 30 deportes, y en eso ha sido importante Osvaldo Arsenio, que yo te decía, es un gran dirigente, olvidado, ninguneado por la gran dirigencia, gran, entre comillas, dirigencia del deporte en la Argentina, las federaciones y demás, que tan atornillado a sus escritorios están que no quieren que nadie se les meta. Es una característica nuestra histórica en todos los lugares, y gracias a su esfuerzo y a su recomendación se han agrandado mucho la brecha de los deportes, ¿no? Y si los Juegos Olímpicos de la Juventud hoy tienen tantas medallas, de alguna manera los Juegos de Vita también aportaron a ello. Guillermo, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho, me tengo que ir cerrando el programa y irme a casa. Pero antes, ¿nos recordás, Guillermo, dónde lo presentás el libro y cuándo? Baunes 958, el viernes a las 7 de la tarde. Ahí vamos a estar varios para charlar y para quien se quiera acercar. Ojalá que se acerquen. La vamos a pasar bien, es una charla para hablar de nosotros mismos. Ahí vamos a estar haciéndote compañía. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grandísimo. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Recordar la formación de Boca para el día de hoy, que juega frente al Palmeiras, un pase a la final de la Copa Libertadores de América, con Rossi, Jara, Izquierdos, Magallani, Olaza, Barrios, Dandés, Pablo Pérez, Sebastián Villa, Cristian Pavón, Ramón Ávila. El partido se juega en el Parque Alianza, va a dirigir el colombiano Wilmer Roldán y va a comenzar 21:45. Recordamos que en la ida Boca ganó 2-0. Y nos vamos a ir con música, como hacemos siempre. Y porque hoy es un día de cumpleaños. Hoy cumpleaños mi querido amigo, el talentoso Jorge Schusgen, el hermano de Renata Schusgen. Y amigo de esa época de oro que fueron los años locos del Instituto de Itela. Jorge Schusgen nació el 31 de octubre del 40. Es un multifacético artista, músico, letrista, escritor, libretista, actor, chacarero, cocinero, humorista, director de coro de música renacentista, publicitario, estudió medicina, antropología y geología además. Hace de todo. Pero a mí me gusta cómo canta y siempre le digo, ¿por qué no haces, volvés a cantar algo? Me dice, no, estoy medio vago. Le digo, cantate algo. Y qué mejor que recordarlo del disco que grabó en su momento, que fue un éxito extraordinario, que se llamaba Todo va mejor con Coca-Cola, que era una sátira. Y de ahí rescatamos a Jorge Schusgen cantando Cosas que pasan. Nosotros volvemos con De Renzi ayer y hoy, mañana a las 6 de la mañana. Los dejo con Jorge Schusgen y Cosas que pasan. Hasta mañana. Sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiendo celos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales.